aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 9 de enero de 2018. Aquí estamos un año más con vosotros desde aquí La Voz de Europa. Una vez pasadas las Navidades, que por desgracia y ya como es habitual, pues hemos visto los ya habituales y tradicionales ataques contra estas fiestas de origen, evidentemente cristiano. ¿Qué diferencia con las Navidades de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados? Hoy en día la Navidad cada vez se ve más reducida a una mera fiesta de consumo masivo en grandes superficies y sobre todo pues esos ataques constantes a los sentimientos cristianos de la gente. Esta vez ha sido en esa cabalgata de Vallecas en Madrid, donde el ayuntamiento podemita pues ha puesto a sus drag queens simpatizantes para ridiculizar esta tradición cristiana, como ya hizo también hace 2 o 3 años el alcalde podemita o socio de los podemitas de Valencia, Joan Ribó, donde también ridiculizó a los Reyes Magos poniendo a sus 3 reinas magas, a las que llamó, curiosamente, pero no por casualidad, libertad, igualdad y fraternidad. Claramente un ataque masónico a estas fiestas cristianas. Por otro lado, pues lo ya habitual, como siempre, los primeros bebés nacidos durante el año de padres extranjeros, especialmente musulmanes. Hemos tenido también la ya habitual oleada de delitos por toda Europa. En Francia, más de 1000 coches quemados por hordas de delincuentes multiculturales. Hemos tenido también pues la habitual ya desaparición de una chica española, en este caso Diana Kerr. Se ha encontrado su cuerpo, nos están contando una versión que habrá que ver si es cierta o no. Y bueno, a la espera de que nos aclaren exactamente qué ha pasado con esta chica a la que se le ha dado tanto bombo y que muchos investigadores independientes han visto cosas más que raras, también hemos tenido la ya habitual invasión de inmigrantes por Melilla y sobre todo pues ya hemos tenido pues ese 2 de enero, esa toma de Granada, como siempre ridiculizada y atacada por la izquierda y por los independentistas. Una toma de Granada que en un país normal sería directamente fiesta nacional, y no solo en España, sino en toda Europa. Recordar esa lucha por Europa, por España y por la cristiandad, como os digo, sería directamente fiesta nacional y europea, pero aquí todavía estamos prácticamente pidiendo perdón y celebrándola de manera local y pequeña en Granada, y aún así con numerosos problemas. Alguna vez he comentado, medio en serio, medio en broma, que poco queda para que estas celebraciones se prohíban, para que estos homenajes a los reyes católicos en Granada, o los homenajes a Jaime I de Aragón en el Levante español, o las fiestas de moros y cristianos, poco tiempo queda para que estas fiestas sean prohibidas debido a las presiones izquierdistas, masónicas e islamistas, pero cada vez veo más cercana esta prohibición. Así que, nada más, luchemos contra este ataque a nuestras tradiciones, que es un ataque que entra dentro de este ataque en 1000 frentes que nos lanza el nuevo orden mundial, por supuesto, aquellos que quieren la desaparición de las soberanías nacionales, aquellos que quieren la desaparición de las identidades nacionales, por supuesto, lo primero que hacen es atacar a los héroes nacionales, atacar a nuestra historia, atacar, ridiculizar y falsear nuestras batallas pasadas y, por supuesto, prohibir cuanto antes y lo antes posible los homenajes a nuestros héroes. Rebelémonos, contra este ataque a nuestras tradiciones, ataquémosles donde más les duele y defendamos a nuestros héroes como los reyes católicos, Fernando III el Santo, Jaime I de Aragón y tantos héroes que, gracias a ellos, gracias a su sacrificio y en muchos casos a la entrega de sus vidas, han hecho posible que hoy vivamos en un país hispánico, cristiano y europeo, libre de las dictaduras tercermundistas islámicas que nos rodean en nuestra frontera sur y que nos amenazan cada vez con mayor peligro. Nada más, noticias y empezamos. Un asesor de Víctor Orbán advierte de otra oleada de inmigrantes hacia Europa. 10.000 refugiados serán reubicados en Libia a Europa en 2018. Italia frena la ley que da la nacionalidad a los hijos de extranjeros. Crisis en el gobierno sueco por el caos que la inmigración masiva ha generado en el país. La mitad de los jóvenes tiene un contrato temporal y un 40% está en riesgo de pobreza. España pasará de ser la octava economía mundial en 2007 a la decimosexta en 2027. En 2016 se produjeron más de 93.000 abortos en España. Los musulmanes de Cataluña exigen comida halal e islam en las escuelas. Un refugiado afgano asesina a su exnovia en Alemania ante varios testigos. La policía denuncia a la vicepresidenta de Alternativa por Alemania por un mensaje islamófobo en Twitter. La empresa Bimbo considera razonable una jornada laboral de 60 horas semanales para sus repartidores. El gas, el agua y la luz cuestan un 70% más que hace 10 años. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y tras leer las principales noticias de la semana, pasamos al debate. Está con nosotros una semana más Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Miguel? Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes, radio oyentes. Espero que hayáis tenido unas Navidades lo más cristianas posible, dentro de nuestras tradiciones ancestrales y las que debemos hacer perdurar para nuestros hijos y por nuestra herencia, y que hayáis celebrado ese principio de año y esa Pascua militar, pues como Dios manda. Vicente, estamos en este programa bastante preocupados, es aquí La Voz de Europa, estamos constantemente comentando esos crímenes, esa delincuencia multicultural en el centro y en el norte de Europa, esos robos, agresiones, violaciones, esas zonas no-go o zonas donde la policía ya no va debido a la delincuencia cada vez más violenta y radical que llevan a cabo pues distintos colectivos de extranjeros, pero vemos con preocupación y como ya veníamos advirtiendo que esa delincuencia multicultural está llegando y extendiéndose, como no podía ser de otra manera, por nuestro país, por España. Muy en especial, estas últimas semanas hemos visto en la región vasca una auténtica oleada de delitos y de crímenes. Seguramente no sois conscientes porque, por supuesto, las televisiones no han dicho ni una palabra, pero sí que en la prensa local y regional vasca están dando buena cuenta de ello, aunque, por supuesto, ocultando el origen étnico y nacional de los delincuentes. Ha sido muy curioso entrar en esas noticias y ver los comentarios de la gente, ¿no? De los vascos de pie de calle, cómo están realmente muy preocupados por lo que está pasando allí, por esa delincuencia multicultural y que toda la población que vive allí está absolutamente convencida de que la mayoría de esta delincuencia lo cometen bandas de extranjeros, especialmente marroquíes. Unos marroquíes y unos musulmanes en general que están siendo atraídos en masa hacia la región vasca debido a esa RGI, que creo que significa Renta General de Inserción o de Ingresos, que paga el gobierno vasco, el gobierno separatista vasco, a cualquiera directamente, a cualquiera que cumpla una serie de circunstancias, que acredite que está en una situación de necesidad, incluidos muchos inmigrantes ilegales, y bueno, pues se les da una paguita básica, luego les ayuda a pagar el alquiler y luego por cada hijo también les dan una paga. Consecuencia de esto, pues la que podíamos esperar, efecto llamada brutal y masivo. Muchísimos musulmanes están yéndose a vivir a la región vasca. Seguro que si habéis estado atento últimamente a las noticias, habéis visto cómo de vez en cuando salen que se detiene una trama que estafa estas ayudas. Generalmente son pakistaníes que cobran estas ayudas sin merecerlo. Y bueno, pues esta afluencia masiva de población musulmana hacia la región vasca está haciendo que mucha de esta población, especialmente la más joven, la que no tiene nada que hacer, los ninis marroquíes, que ni estudian ni trabajan, pues se dedican a hacerle la vida imposible a la población vasca autóctona, han llegado estas navidades directamente a... aunque es verdad que lo decimos con reservas, porque la prensa local, como os decimos, niega sistemáticamente, oculta sistemáticamente el origen de los criminales, pero han matado a un futbolista, a un exfutbolista, Ibon Urrengoechea, y a otro joven vasco le han directamente destrozado un ojo en el metro. Así que la cosa está bastante mal, a pesar de que esto está ocurriendo en el centro de Bilbao, en el metro, que está lleno de cámaras, no vemos ninguna imagen de nada, nadie nos cuenta absolutamente nada, y esto tiene toda la pinta, como os digo, de, pues eso, de delincuencia multicultural. Y luego pasaremos a hablar de por qué este tipo de delincuencia de manera sistemática es ocultada, mientras que los casos como el de la manada en San Fermín o estos futbolistas de la Arandina, cuando son españoles los agresores, vemos cómo se multiplica por mil su presencia mediática y se exagera hasta el infinito, dando pues una imagen totalmente falsa de la realidad, Vicente. Eso es, Miguel, has entrado tú a comentar una cosa muy clara, y es que ese efecto llamada. Ese efecto llamada de la gente que viene a nuestras fronteras, que todo el mundo nos quiere convencer, ya hablaremos en programas más adelante sobre el tema, que vienen a pagarnos las pensiones, que vienen a trabajar, que vienen a buscarse la vida, etcétera, etcétera. Y efectivamente que bien se la buscan, muy bien, muy bien. El otro día saltaron la valla de Melilla unos 200 individuos, por llamarlos de alguna manera. Yo no vi a ningún niño, a ninguna mujer, a ninguna persona en estado de incapacidad. Todos los que saltan son gente joven, calcularía, por decir una cifra, entre los 15 y los 35 años, que es un abanico muy amplio. Todos son varones, todos están en una edad, pues eso, llamaríamos edad militar, porque como ya sabéis, como saben nuestros oyentes, nuestra intención es dejar claro que lo que hacen es invadirnos. Y efectivamente, ¿quién viene aquí a buscarse la vida? Pues eso, cualquiera. Si es que tenemos fronteras con Melilla, pero no las tenemos, o sea, invaden saltan las vallas cuando quieren, nos invaden literalmente por el sur de Italia, por Grecia, vienen en oleadas masivas, promovido por las mafias, y con ese efecto de llamada que tú bien has comentado antes. Hay una cosa muy clara, y es que no podemos dejar entrar a cualquiera. A España, a Europa, están entrando, pues eso, gente con bajos conocimientos de, ya no de su, del idioma del país al que van, sino bajos conocimientos en su propio país, unos niveles intelectuales muy bajos, con escasa o nula formación laboral en algún aspecto. Como muchos los vemos aquí, como algunos se dedican a trabajar en el campo como braceros, hundiendo los precios de la mano de obra del campo española, como podemos comentar también, y es lo que tenemos, son gente sin formación, gente que viene a esto que nos quieren vender, como comentaba antes, que vienen a pagarnos las pensiones y tal, es al revés, viven de nosotros. ¿Y qué ocurre? Pues que se están acostumbrando a ese modo de vivir, son gente que no busca trabajo. Si lo buscan, lo buscan poco. Esto es hay que decirlo y hay que poner el dedo en la llaga. Viven de las pensiones, además no contributivas, que les da nuestro gobierno. Se dedican a meterse cuatro familias en un piso, a repartirse las ayudas por los hijos, les favorecen que los niños tengan los colegios gratis, tienen las medicinas gratis con las famosas recetas rojas que antes se daba a los jubilados, que ahora ya no las tienen, si no es para algún medicamento muy concreto. Nuestros jubilados ya pagan casi todas sus medicinas, tienen las ayudas de comedor, tienen, ya te digo, son pensiones no contributivas, con lo cual todo lo que ellos cogen no devuelven nada, como, vamos, nada absolutamente. Algunos trabajan, otros no. En otros programas ha salido también a comentar que una vez se les acaban las ayudas aquí, si es que se les acaban, porque antes se le acaban a un hombre de 52 años que se ha terminado el paro con dos hijos estudiando la carrera, que ha visto como el paro se le termina, se le acaba el trabajo o lo echan del trabajo con esta crisis, lo echan a la calle, se queda en el paro, se le acaba el paro y le toca malvender el piso si lo tiene pagado para poder mantener, volver a vivir a casa de los abuelos con la familia porque no recibe ayudas. Antes se las dan al inmigrante. Y esto no puede ser. Estamos conformando un núcleo de inmigrantes totalmente ajeno a nuestra sociedad, digamos que es un absceso de nuestra sociedad, que se alimenta de la sociedad que le da de comer y que genera este tipo de monstruos. ¿Qué tipo de monstruos? Por aquello de que el sueño de la razón produce monstruos. Pues estos grupitos, como vi el otro día en internet, salía la foto, no recuerdo el medio, era un medio en internet de Castilla-La Mancha, 5 jóvenes marroquíes, algunos ya han tocado correccionales, porque son unos fichas, con pinta muy modernita, vestidas, o sea, yo no sé de dónde sacarán el dinero, sí sé de dónde, entre comillas, ya lo sabéis, pues con la pinta muy modernita, en la foto que están aterrorizando a los chavales, no sé si decirte que era Talavera o, no sé, alguna población ciertamente importante de Castilla-La Mancha, que ya te digo, para que salga la foto en internet, de los 5 individuos, todos uno con la capuchita, otro con el pantaloncito ajustadito, zapatillas deportivas, como cualquier crío de nuestra edad, con 15 o 17 años, con sus padres trabajando con cierto nivel adquisitivo. ¿De dónde saca esta gente dinero para ese tipo de ropa? Las caritas de los críos, ya no tan críos porque ya empiezan a rozar edades penales, según qué delito cometan ya se les puede aplicar alguna cosa que otra. Pues tienen atemorizado a todo un pueblo de Castilla-La Mancha. Salió en las noticias del noticiario, que no sabían qué hacer con ellos ya, que la policía había dicho que la policía estaba tomando medidas en el asunto y se dedican a atemorizar a los niños y así nos va. Pues el pueblo tiene que salir a la calle directamente, ponerse en contacto con nosotros y reaccionar. No pueden esperar que el mismo Estado que les ha provocado el problema se lo solucione, porque además es un problema que va a ir a más. Estas rentas generales de inserción se están extendiendo por toda España, o sea que lo que está pasando ahora en la región vasca muy pronto va a pasar por toda España. En Cataluña se ha aprobado, en la Comunidad Valenciana se ha aprobado, creo que son más de 500 euros. 530, quiero recordar, que eran 500 y pico euros, simplemente por eso, por ser inmigrante en Valencia. Sí, será como ayuda base y luego habrá los complementos correspondientes, seguro. En Andalucía el PSOE y Ciudadanos también la quieren meter y esto se va a extender por toda España como una mancha de aceite. Y bueno, decían que venían aquí a pagarnos las pensiones y somos nosotros los que le estamos pagando a ellos su pensión aquí. Es increíble y yo creo que es un caso único en la historia en el que un pueblo paga con su propio dinero a sus enemigos y su propia destrucción. Por otra parte, me hace bastante gracia y me llama la atención cómo la región vasca, que hasta hace no demasiado estaban estas hordas de tarras y de batasunos dominando las calles, que en los años 80 y 90 atacaban en proporción de 50-1 a sus enemigos, a los que ellos llamaban españolistas, y bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están ahora todos estos batasunos, ahora que estas hordas, estas bandas de marroquíes están aterrorizando a los vascos en su región? ¿Dónde están? ¿A qué esperan para sacar sus bandas de batasunos y de proetarras y de poner orden? No decían ellos que eran el pueblo más antiguo y que son con más tradiciones, con más historia, que ellos no se van a dejar nunca invadir por nadie, que van a luchar siempre contra sus enemigos. Pues bueno, señores, ahí lo tienen. Esto no es una invasión, lo que está haciendo el islamismo en España y en Europa y también en la región vasca. ¿Dónde están ustedes, señores gudaris separatistas vascos? Hace un año, un marroquí de estos violó analmente a una chica de 14 años en Lejona, en Vizcaya. Un marroquí que estaba cobrando también una ayuda de estas, estaba en un centro de menores viviendo como un rey. De manera increíble, el juez instructor del caso le dejó en libertad y, por supuesto, al marroquí le faltó tiempo para largarse de allí para que no le detuvieran. Pues entonces, ¿dónde están? Repito, todos estos batasunos. Ahora estamos viendo la gran mentira que fue todo este movimiento batasuno, al igual que el separatismo catalán, y que no son otra cosa que de ramificaciones del nuevo orden mundial aquí en España. Ahora les vemos en sus rico tabernas o en las fiestas de sus pueblos con su bandera del lobby gay, y les vemos también con la pancarta incluso del Welcome Refugees. Esto, toda la gente de los batasunos que decían que había que echar a los españoles del País Vasco. Ese es el doble rasero, y así es la cobardía con la que actúan, porque no se están atreviendo a plantar cara a estas hordas de marroquíes. Sí, mira, en el caso del exjugador de la Morevieta, de allí mismo de la localidad, el Ibón Urrengoechea, un tío de 43 años, atlético y tal, al parecer no se pueden hacer con él, de un trompazo por detrás lo tiran en el suelo, lo patean, como dice la intervención del forense, por lo menos recibe más de un golpe en la cabeza que acaba matándolo, y eso, pues esa violencia ultraizquierdista y tal a la que estábamos acostumbrados está pasando a ser ahora en esos lugares, es una violencia inmigrante. Los inmigrantes están tomando, están apoderándose poco a poco de las calles y plantando su ley, como ya ocurre en otros sitios de Europa. Esto es no es una cosa nueva que ocurre aquí. En el caso del chico que has comentado antes, que le atacan en el metro de Bilbao, ¿era Bilbao, habías dicho? Creo que sí. Vamos, si hay alguna pequeña imagen, que por eso han podido obtener la policía imágenes un poco más, se ve que tratando las imágenes un poco más nítidas, sabiendo que son y localizando a los agresores y pudiéndolos identificar, quiero decir, y pues eso, lo mismo, una pinta de chicos modernos vestidos de lo más normal, con ropas como se puede comprar cualquiera en el Zara, y que de una manera gratuita se acercan al chaval, le increpan. No sé lo que le dirán, porque no se oye, al parecer, pues eso, puede ser que le pidan el dinero, que le digan que les dé el móvil, mil cosas como hacen en este pueblo manchego que aterrorizan a los niños. Aquí él intenta zafarse de ellos y en una de tantas le pasan por el ojo, no sé si es un cútex o algo así, y va, no sé, tiene un corte bastante profundo en la cara, desde arriba de la ceja hasta casi el mentón. Vamos, una destroza, un chiquillo al que le han destrozado la vida, y por ahí por la calle van, y no puede ser, tenemos que asumir que es un proceso que ya se está dando en otros lugares de Europa de una manera masiva. De hecho, Magdalena Andersson, la dirigente dirigente del gobierno sueco, del Partido Socialista de Suecia, que está ahora mismo en el poder, ha admitido ya que la inmigración desbordada, lo pongo entre comillas porque son sus palabras literales, alentada por su partido en coalición con los ecologistas, está provocando el caos que están viviendo las calles suecas. En las calles suecas se producen violaciones, lidera la estadística de violaciones en el mundo. Un país tan abierto, tan nórdico como es Suecia, o sea, todos siempre tenemos, en Europa tenemos siempre a los nórdicos, a los finlandeses, a los suecos, a los noruegos, como los punteros en libertades, pues no, ahora mismo son, ya te digo, y repito, Suecia lidera la estadística mundial de violaciones. Increíble. Hay guetos a los que ya no se puede entrar. Ríete tú de Molenbeek en Suecia. Se manifiestan por la calle. Están pidiendo literalmente que retiren la cruz de la bandera sueca. Algunos he visto en alguna foto por internet la bandera con el fondo azul y en vez de la cruz el cuarto creciente con la estrella. Vamos, el que no quiera ver que esta inmigración desbordada, como dice la propia Magdalena Andersson, que gobierna ahora mismo en Suecia, es una invasión y una sustitución, es que no sé dónde puede tener los ojos, porque esto es algo evidente. No solo Suecia, también en Alemania, estos días, un refugiado afgano ha matado a una chica, una chavalita de 15 años, que era su novia, de manera increíble. No se le ocurrió otra cosa al ayuntamiento en el que vivía esta chica de organizar encuentros entre adolescentes alemanas de 14, 15, 16 años y refugiados supuestamente menores de edad, pero cuando ves las fotos ves que son tiarrones de 22, 25, 30 años, que nadie se cree que son menores de edad. Por supuesto, mienten con su edad porque saben que un menor de edad tiene preferencia a la hora de ser acogido, a la hora de tener derecho de asilo. Pues este tarado del alcalde del ayuntamiento se dedicó a juntar a chavalitas alemanas de 15 años con tiarrones que vienen de una guerra, que vete a saber tú si eran también del ISIS o islamistas, o vete a saber tú, con tiarrones de 25 o 30 años. Pues un tiarrón de estos se echó de novia a una chavalita de estas de 15 años, y cuando la chavalita le dejó, pues el tío la ha matado a puñaladas directamente. Esto es lo que está pasando en Europa en este momento. Y unas dirigente de Alternativa por Alemania, se quejó de todo esto y la propia policía de Alemania, ojo, no una asociación de musulmanes, no, la propia policía de Alemania la ha denunciado por su mensaje islamófobo en Twitter. O sea, esto es de locos, increíble. O sea, directamente el mensaje que le están dando las autoridades alemanas a los musulmanes es: esto es vuestro, nuestras mujeres son vuestras, nuestro país es vuestro, venid aquí, invadidnos, que no nos vamos a dejar. Es alucinante lo que está pasando en Alemania y en Suecia, y muy pronto lo vamos a tener aquí en España. No se puede tolerar esta agresión a los ciudadanos de Europa, ni inmigrantes, ni emigrantes, ni refugiados, ni como los quieras llamar. No se puede tolerar. Tiene que hacer algo. La gente, los que ostentan el poder en Europa, no pueden decir, como el impresentable de Dimitris Abramopoulos, que no podemos y nunca podremos detener la invasión. Si antes se hacía, ahora, ¿por qué no se puede detener la invasión? Porque no quieren, porque hay consignas para no detenerlas. De hecho, lo hemos comentado en otro programa, cuando el gobierno de Siria o el gobierno libio se plantó y dijo que a partir de ahora no dejaba acceder a las ONGs con sus barquitos, que a saber de dónde sacan el dinero de los barquitos. Sí, tesoros, ya lo hemos comentado. Se acercaban, bajó drásticamente la cifra de invasiones. Esta mañana, yendo a trabajar, oyendo la radio, han dicho que se daban unos más de 3.000 muertos en esta campaña, por llamarlo de alguna manera, como las campañas pesqueras, lo mismo, han pescado 3.000 cadáveres del mar, ¿vale? Y además dicen que han bajado la cifra de inmigración, ha sido 130 y algo mil, que ha sido un tercio de lo que fue el año pasado. Simplemente con prohibir que circulen los barcos hacia la costa. ¿Qué significa esto? Que nos los traen, hombre. No, lo que significa esto es que si tú evitas en el país de origen que te los traigan, aquí no llega ni Dios. Lo que pasa en Melilla es para coger al ministro del Interior español, que ahora mismo no caigo en el nombre, ahora me lo dice Miguel. Zoido, personaje. Para coger al personaje este y ponerlo allí a hacer guardia de trinchera como hacía la Legión hace 15 años, que no pasaba ni Dios, hombre, con un puñetero chopo. Y con una alambrada que no sobrepasaba la altura de un hombre, no cruzaba nadie la frontera. Y tú me dices, y me quieren vender los mandamases de Europa, el tal Abramopoulos, que aquí no podemos hacer nada. Hombre, no me digas tú a mí. No me digas a mí. Esto es... Muchos os estaréis preguntando por qué esto que cuenta Vicente sobre Suecia, por qué no lo veis en la tele, por qué no sabíais seguramente este asesinato de esta chica alemana de 15 años a mano de un refugiado afgano. ¿Por qué no nadie os ha contado pues estos crímenes de estas bandas de magrebíes en la región vasca y por toda Europa? Y al mismo tiempo, ¿por qué tenemos hasta en la sopa a todas horas a los impresentables de la manada? ¿O por qué tenemos a todas horas en la televisión a estos jugadores de fútbol de la Arandina? ¿Y por qué tenemos otros casos parecidos? Mientras, por ejemplo, aquí en España también se nos oculta que se ha detenido a un marroquí por intentar quemar viva a su mujer embarazada, o se ha detenido en Valencia a otro marroquí por acosar sexualmente, por acosar, a secas, de momento, a una niña de 13 años. ¿Por qué? Os preguntaréis este doble rasero. Pues es evidente que están haciendo ingeniería social con todos estos casos. Está claro que aquí hay un malo, que es el hombre blanco heterosexual, cristiano, y hay un bueno, que son todos los demás. Y evidentemente, pues los musulmanes, los africanos, los supuestos refugiados, están en el bando de los buenos. Son seres de luz que no pueden cometer ningún acto malo bajo ninguna circunstancia. Y cuando lo cometen, pues simplemente se tiene que ocultar. En cambio, cuando es un español, se tiene que exagerar para que nos odiemos a nosotros mismos y para que nos dejemos pisotear sin defender lo nuestro. Pues simplemente es así de sencillo. El puñetero machismo, y os recuerdo, eso sí lo habéis leído, pero claro, ¿cuándo lo habéis leído? Cuando ya la burbuja no es ocultable, porque hay un mando policial inglés que destapa y se entera de la barrabasada que están cometiendo mandos superiores y subordinados inferiores al respecto de la ocultación de la trama de prostitución infantil que tenían montado unos pakistaníes, que no me salía el nombre del país, unos pakistaníes, tenían montada y había una orden policial superior para ocultarlo, de manera que han estado durante años prostituyendo a lo que ellos desean, lo que sexualmente desean, a niños y niñas de pequeña, de corta edad, de mediana edad, blancos, de bajo estatus social, a los que es fácil entrar a las familias ofreciéndoles dinero a cambio de los favores sexuales de sus hijos. O sea, triste y lamentable que oculten estas cosas y que no nos enteremos hasta que no nos explotan en la cara. ¿Qué estamos esperando que nos explote en la cara para tomar cartas en el asunto? Esto se está pudriendo. Volviendo un poquito al tema de lo del gobierno sueco, resulta que están impulsando el uso del árabe para favorecer la integración de los nuevos suecos. ¡Qué bien! Estos nuevos suecos lo agradecen de manera violando a todas las blancas rubias, pelirrojas, ojos azules que se encuentran por la calle, ocasionando que, como hemos comentado antes, Suecia lidere la estadística de violaciones en el mundo, creando guetos y barrios incontrolables por la policía. Una vez se ha visto por internet una intervención de una cómo atacan a intenta defenderse una policía sueca de unos presuntos delincuentes a los que quiere acercarse a identificar y tal. Te ves como la zarandean, la golpean, le pegan, la tiran al suelo. Vamos, esto es la gente que queréis integrar. Vamos, ¿cómo se puede integrar una persona? ¿Cómo se puede mezclar el agua con el aceite? Que me lo explique alguno de los políticos que mandan. Esto es simplemente una anulación cultural a la que estamos sometidos por parte de la izquierda progresista europea, que solo quiere que sustituir la población blanca favoreciendo el aborto y favoreciendo las políticas de natalidad de la inmigración con las ayudas a las que les dan, y acabar siendo, totalmente sustituidos por esa inmigración musulmana. Además, musulmana, ya lo comentamos en otro programa, musulmana. Esto en algún momento tendrá que despejarse, porque no puede ser que alguien deberá comprender de una vez, estos idiotas de los mandamases que nos mandan, deberá comprender alguna vez que la solución del tercer mundo no pasa por traer a toda la población al primer mundo. Es impensable. No puede ser. Tú coges el mapa de Europa y en el mapa de Europa no cabe África. Tú coges Europa y Europa sí cabe en África. ¿Alguien lo puede entender? Es sencillamente cubicar espacio. Cubicar espacio. Y no puede ser que de los recursos naturales de los países de Europa viva el X. Imaginaos vosotros la burrada de tanto por ciento de población mundial. No puede ser. Se van a acabar los recursos, que es lo que quiere alguien. Ese plan Kalergi que nos manda, que vivamos todos en un gueto, que ellos manden de los recursos, de lo que tú comes, de lo que tú bebes, le quieren poner precio al agua, le han puesto precio al sol, le pondrán precio, el que ellos quieran, a la comida, y así es lo que quieren, esa sustitución, meternos a todos, crear un odio entre nosotros, tenernos dominados, divide et impera, que decían los latinos. Y ahí, metidos todos en la jaula de Europa, rodeados por el mar y por otra parte por la insondable Rusia a la que nadie llega, nadie es capaz de invadir, pues así nos acabarán con nosotros y con nuestra raza y con nuestra cultura y con nuestras tradiciones y con nuestra sangre. Y eso hay que evitarlo. Debemos luchar contra esto. En relación con esto, se ha reunido estos días el llamado Pacto Anti-Yihadista. Un pacto en el que, como siempre, la prensa se ha quedado en la superficie sobre el dato de si Podemos tiene que acudir o no como invitado, tonterías que impedían que analizáramos el fondo del pacto antiyihadista. Desde luego, los acuerdos son bastante preocupantes en forma de control de la población. Van a hacer todo tipo de control, de comunicaciones y de todo tipo para tenernos más controlados a todos, pero como siempre, no van a la raíz del problema. Primero, habría que ver por qué tenemos un problema tan gordo de yihadismo en España. O sea, ¿quién se le ocurrió abrirle la puerta de nuestra casa y de nuestro país a esta inmigración masiva islámica en un momento en el que el mundo musulmán estaba en plena fase de radicalización? Y por otro lado, evidentemente, este pacto yihadista no va a servir absolutamente para nada porque no va al fondo del problema. Por una corrección política impuesta, pues siguen haciéndonos creer que este terrorismo islamista es como una especie de anomalía dentro del mundo musulmán, que el Islam es una religión totalmente de paz, prácticamente de neo-hippies, y que los terroristas islámicos pues son una especie de marcianos que salen ahí no se sabe de dónde, del mundo musulmán, y que se dedican a matar gente pues porque son cuatro locos que no tienen motivos por el que matar, ¿no? Justamente ya es lo mismo que nos decían de ETA, ¿no? Que no, estos no tienen ideología, son cuatro locos, son unos mafiosos. No, claro que tenían ideología, eran marxistas y separatistas, pero claro, como esas dos ideologías no se podían criticar en su momento, pues había que desviar la atención y llamar a ETA fascista. Y ahora con el tema del islamismo, pues exactamente igual. ¿Vamos a acabar con el terrorismo yihadista al mismo tiempo que importamos millones y millones de musulmanes de otros países que no tenemos ni idea de dónde vienen, ni qué intenciones tienen, ni nada de nada? Evidentemente no, hay una relación lineal. Los sindicatos policiales ya hace más de 10 años que lo decían. Hay una relación lineal, hay un porcentaje dentro de la población islámica que siempre va a ser simpatizante del integrismo y del radicalismo islámico. Ya hace 10 años cifraban ese porcentaje entre un 10 y un 15% de la población islámica de un país. Recordemos que a día de hoy tenemos 2 millones de musulmanes en España. O sea que, según los sindicatos policiales, tenemos entre 200.000 y 300.000 simpatizantes posibles del integrismo islámico en España. No, a ver, no exageremos, posibles sí, terroristas no, pero simpatizantes de la causa sí. Sería el equivalente, para entendernos, a Herri Batasuna y ETA en su momento. ETA podía ser un núcleo de 400, 500 criminales, pero luego estaba la masa simpatizante, los 200.000 votos de Herri Batasuna, que seguramente no se atrevían a coger una pistola, pero sí que hacían el trabajo sucio, ¿no? El trabajo del espionaje, la ayuda económica, la ayuda legal, las organizaciones deportivas, de presos, de alpinismo, de música, todo el entramado sí, que estaba alrededor de la banda terrorista ETA. Pues aquí tenemos exactamente lo mismo. Señores, con esta política de inmigración no solo no van a acabar con el terrorismo islámico, sino que esto va a ir a más. Mira, te voy a resumir el pacto yihadista. Pasa por hacer que en la calle Preciados de Madrid vaya todo el mundo en una dirección, poner cuatro bolardos en las Ramblas de Barcelona para que no pueda pasar ningún camión, ahora que ya han muerto, por desgracia, 20 y no sé cuántas personas en el atentado, y en controlarte el WhatsApp y en controlarte tu Facebook y en controlar cómo te mueves tú por la red. Es increíble. Esto es, vamos, son medidas increíbles. ¿Alguien piensa alguna vez que vamos a evitar que se inunde una casa cerrando el grifo? ¿No será mejor ir a desconectar el depósito, a cortar el agua que llega desde el depósito? No, cerramos el grifo y con ese pequeño goteo, que es soportable, vamos aguantando esa invasión. No se puede aguantar. Esto está llegando ya a cifras que en otros países de Europa lo están haciendo impensable. Mirad, voy a hacer, antes ha hablado Miguel del tema de la noche vieja en Alemania. Bueno, la noche vieja en Alemania os la voy a resumir en una breve noticia de prensa que venía hojeando antes de ponernos de sentarnos a hablar sobre el tema. Sencillo. En la zona segura, y digo comillas, o sea, esa es la lucha antiyihadista en Berlín, establecer una zona segura para evitar las violaciones masivas que hubieron el año pasado. Bueno, pues se han producido 10 casos. Uno de ellos, una niña de 12 años, herida de gravedad por 3 disparos. Están averiguando cómo ha sido el tema de los 3 disparos, pero vamos, 10 casos de violación, con la causa de además, de una niña de 12 años herida de gravedad por 3 disparos, en la zona segura. Ojo, en Francia, más de 1.000 vehículos quemados, como has dicho tú, con actos vandálicos, y no solo se dedican a quemar coches. Sale la cifra de lo más llamativo, porque todo el mundo podemos valorar lo que vale un coche al que le pegas fuego. Pero los actos vandálicos pasan por la destrucción de mobiliario urbano, el reventar papeleras, estropear escaparates, acceder dentro de las tiendas y los pequeños hurtos que se hacen a través del escaparate, etcétera, etcétera. En Berlín han habido 57 ataques a vehículos. Vale, al respecto ha pasado un poco, lo digo porque estoy haciendo de memoria el tema del repaso de esta noticia, se han dado, la agresión ha pasado este año en Berlín, de agredir a mujeres y a tener trifulcas en la calle con personal ciudadano, a atacar vehículos de emergencias y de bomberos. ¡Ojo lo que os estoy diciendo! También han pateado a una mujer policía en el suelo. Bastante de las imágenes. Hay un vídeo que es brutal. Efectivamente. Directamente. Como dice Miguel, vale, esa es una de las... Han habido 57 ataques a vehículos, 8 bomberos heridos y personal de emergencia. O sea, ¿a qué se dedican? A provocar el acto y cuando ven que aparece por allí el coche de bomberos, tirarle un cóctel molotov o meterse con la gente. En Leipzig, ojo lo que os voy a decir, que esto es muy grave. Docenas de alborotadores lanzaron, tal y como dice el parte de la policía, de forma coordinada, cohetes contra la policía, que los tuvo que repeler con cañones de agua. Cuidado, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una manifestación festiva de Nochevieja en la que yo cojo, me pongo cardíaco perdido y como somos musulmanes, me bebo el alcohol que me da la gana y después me da por tirarle 4 petardos a la policía. No, dice la policía de Leipzig que fue de forma coordinada un ataque y que en Bremen las víctimas fueron empleados del ferrocarril o el metro. O sea, allí les dio por subirse al ferrocarril y al que les pedía el billete y tal, pegarle, igual que han hecho en el metro. Vamos, el que no vea en esto un inicio de una confrontación armada, creo que está muy equivocado. Y ya os digo que los planes antiyihadistas en España pasarán, pues eso, más o menos por lo de Berlín, hacer una zona segura para disminuir y que en vez de no sé cuántos cientos de casos de violaciones que hubieron el año pasado en Alemania, en Berlín se produzcan este año 10 nada más. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no expulsar al delincuente violador? No van a la raíz del problema. El terrorismo, por supuesto que es un problema que nos tiene que preocupar muchísimo, pero nos dicen que el terrorismo islámico quiere acabar con nuestra civilización y con nuestra forma de vida. Pero no es cierto. Bueno, es cierto que lo quiere, pero no lo puede conseguir. Nunca lo va a conseguir. ¿Quién conseguirá eso? ¿Quién acabará con nuestra forma de vida? ¿Quién acabará con nuestros sistemas de vivir europeos y cristianos? Pues eso no lo harán los terroristas. Eso lo hará la inmigración masiva de sustitución étnica. Toda la inmigración, el peligro real es esta inmigración masiva islamista de sustitución étnica. Porque no os engañéis, no son solo los integristas los que quieren una España y una Europa musulmana. Todos, absolutamente todos los musulmanes quieren recuperar al Andalus. Todos los musulmanes quieren una Europa musulmana. Así que tengamos esto clarísimo. Por otra parte, más miedo casi nos tiene que dar la Unión Europea, que es la que está permitiendo todo este proceso. Hemos hablado antes de este refugiado que había matado a esta chica alemana allí en un pueblo de Alemania, pero es que nos siguen bombardeando a todas horas con el tema de que tenemos que acoger a los refugiados y que tenemos que dar derecho de asilo a los refugiados cuando la guerra de Siria ya se ha terminado. Nos dijeron que este 1,000,000 y pico de musulmanes que supuestamente venían de Siria, teníamos que acogerlos porque huían de la guerra y del ISIS. Pues a ver, señores, en Siria ya no hay ni guerra ni ISIS. ¿A qué están esperando para este 1,000,000 de sirios devolverlos a su país de origen? Recuerda que además nos impusieron una cuota. Nos impusieron una cuota a cada país de Europa. Sí, sí. Y todavía hablan, el idiota de Puigdemont el otro día, que es que la Unión Europea lo está haciendo muy mal y que España lo está haciendo muy mal porque se comprometió a acoger a 17,000 sirios y todavía no los ha cogido, el idiota de Puigdemont. Pero a ver, señor Puigdemont, se lo estoy diciendo, que la guerra de Siria se ha acabado. Esos 17,000 sirios o supuestos sirios que tenían que venir a España se tienen que ir para Siria directamente. Aquí ya no tienen nada que hacer y encima, como ha comentado antes muy bien Vicente, el tema del descontrol de las fronteras, que parece que es la propia Unión Europea, primero la que lleva a sus barcos al norte de África para traer aquí a los inmigrantes ilegales y luego alguien se cree que estos africanos se cruzan todo Marruecos y llegan a Ceuta y Melilla sin que las autoridades marroquíes se enteren. Evidentemente es el mismo gobierno marroquí el que utiliza esta inmigración para presionar a España y a Europa. Y al mismo tiempo, en dirección contraria, la Unión Europea no tiene medidas de presión. O sea, la todopoderosa Unión Europea, la superpotencia de 500 millones de habitantes, no tiene ninguna medida de presión hacia un país medio del tercer mundo contra Marruecos. ¿Cómo es posible? ¿Nos hemos de creer que Marruecos torea a toda la Unión Europea? ¿O es que la Unión Europea está permitiendo esto a través del inútil del ministro del Interior que nos ha tocado, este Juan Ignacio Zoido, que está resultando ser un auténtico desastre? Sí, además, mira, al señor Puigdemont le explotará el problema en casa, porque como todos sabéis, Creo que todos los partidos, por lo menos sí que he visto carteles de Ciudadanos y de otro tipo de los partidos de independentistas, pidiendo el voto musulmán. Hay candidatos musulmanes en las listas de Esquerra Republicana por Cataluña, y allí ya están empezando a exigir comida halal y las clases de Islam dentro de los colegios. Al final, lo que estaba comentando Miguel, poco a poco, gotita a gotita, con el símil que hemos hecho antes del grifo, no puedo cerrar el grifo del todo, dejo caer la gotita, y esa gotita poco a poco llenará la pila, y al señor Puigdemont, con la, creo que es, además, dicho por la policía, ya se comentó con el tema del triste atentado de las Ramblas, que se podía haber evitado, digan lo que digan, pudo haberse evitado. Se comentó eso, que la población musulmana en Cataluña es de las más importantes de España y además de las más radicalizadas, donde primero empieza a investigar la policía española y la Guardia Civil, es los núcleos conocidos de radicales en Barcelona, en los pueblos de alrededor, en Sabadell, en las ciudades importantes donde ellos conocen que tienen esa imbricación dentro de la sociedad musulmana, porque los radicales no viven fuera de la sociedad musulmana, lo que estábamos comentando antes, no son parte del margen. Tendrán otra idea, tal vez más radical, más expuestamente radical del Islam, porque el Islam no deja de ser, no de tener su ideología radical, ¿vale? Y una cosa que la gente, que los políticos no quieren que aprendamos, es que el Islam no es solo una religión, es un modo de vivir que hace una política muy concreta imponiendo la Sharia a sus seguidores. Sin más, los países musulmanes no tienen leyes, imponen la Sharia, que es la ley religiosa, y es por la que se basan y por la que se quieren basar ya en Londres, en el Londres del Salid Khan, este del alcalde de Londres, y en otras ciudades donde ya empiezan a tener un peso social importante. Incluso en Francia se ha dicho, no recuerdo quién, que la solución en Francia pasaba por separar la sociedad y dejar a los cristianos que siguieran con su ley cristiana y a los musulmanes que se rigieran por la Sharia. Vamos, eso es impensable. ¿Cómo puede un país, cómo puede tener dos varas de medir para dos ciudadanos del mismo país? Porque es lo que quieren, fomentar la división de Francia, fomentar la división de los europeos y enfrentar a musulmanes y cristianos hasta que nos deshagamos, porque nos quieren confrontar de una manera totalmente violenta. Es a lo que, y aquí se está permitiendo, por una parte, teniendo nosotros medidas y leyes, ojo, no me estoy inventando nada, medidas y leyes capaces de poder frenar todos estos avances de la inmigración ilegal, de la invasión musulmana, de la imposición de normas extrañas en nuestro país, teniendo medios para ello, no nos dejan. Estamos imbuidos en esta Europa traicionera que además se dedica a criminalizar a países como Chequia, Polonia y Hungría, que están defendiendo lo suyo. Era muy curioso ver las fotos de que han puesto por internet estas navidades, que las habréis visto todos, Alemania, Berlín, con la policía moviendo el coche de un lado para otro, y un mercado polaco con árboles de Navidad, niños de las manos de sus padres, todo lleno de luz y alegría, con la gente paseando por la calle, con una presencia policial, la que puede haber en cualquier calle de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Bilbao, de Pamplona, de Valencia, cuando hay una aglomeración de gente, lo normal, y al otro lado estaba el paseíto que hacía el vehículo todoterreno de la policía cada vez que entraba y salía un vehículo haciendo, vamos, este el que no quiera ver la diferencia, pues no. A esos países no se les pide ayuda para ver, porque somos todos europeos, en vez de criminalizarlos, ¿por qué no pedimos ayuda a Polonia, a Hungría y a Chequia? Oye, ¿qué habéis hecho con vuestras fronteras? ¿Cómo habéis implantado este tipo de ley? ¿Cómo trabaja vuestra policía de fronteras? ¿Cómo se trabaja en los aeropuertos y en los puertos de Polonia y de Hungría para evitar esa invasión? ¿Qué hacéis vosotros para que tener ese nivel de vida ciudadano, para mí y para otros muchos que sé que pensáis como nosotros, tan alto? ¿Qué habéis hecho? No, al final es lo contrario. Se les criminaliza porque no están de acuerdo con las políticas pro-invasión de Europa. Ya no voy a llamar pro-inmigración. Acabo con la palabra pro-invasión. Las políticas europeas son pro-invasión. Todas. Hacemos una pausa y seguimos. sentamos tranquilos y frente a mí solo la hierba crecía allí. Disfrutábamos alegres de verdad cuando llegó la oscuridad. Les Estamos aquí otra vez con vosotros y vamos al capítulo ya casi habitual de cada programa sobre el conflicto separatista catalán. Hubo elecciones el pasado mes de diciembre, esas elecciones convocadas por el gobierno del PP, que curiosamente pues se ha autodestruido en Cataluña. Esas elecciones que claramente constaban o formaron parte de ese pacto secreto entre Rajoy y Puigdemont. No dejan de hablar y seguramente hoy en día siguen hablando el gobierno catalán con el gobierno español. Ese pacto que fue que el señor Puigdemont declaraba una falsa independencia a cambio de que Rajoy declarara un falso 155. Un 155 que está siendo aplicado en su mínima dimensión y cuyas consecuencias, pues ya lo hemos visto, como el independentismo sigue teniendo todos los resortes de poder en su mano, pues han vuelto a ganar las elecciones prácticamente. El resultado, según los dos bloques mal llamados constitucionalista y separatista, porque aquí ya sabéis que nuestra tesis es que son todos constitucionalistas, los separatistas aplican la parte de la Constitución que vacía al Estado Nacional por debajo, hacia las autonomías, y el resto, el PP, PSOE y Ciudadanos, vacían el Estado Nacional por arriba, dándole las competencias a la Unión Europea, a la OTAN y al Banco Central Europeo. Pero bueno, aceptando las palabras del sistema, pues sí, los separatistas tienen mayoría absoluta. Lo normal es que acaben poniéndose de acuerdo para gobernar de alguna manera, o si no, pues no nos extrañemos de que haya de nuevo elecciones. El señor Junqueras, de momento, sigue en la cárcel. Supongo que el gobierno de España quiere usar esto como una baza en la negociación que está teniendo bajo cuerda con los separatistas. Y bueno, lo más destacable seguramente sería esa victoria de este nuevo partido trampa, otra disidencia controlada más de los señores de Ciudadanos, que han conseguido ser el partido más votados, pero con un gran engaño, con el engaño de que la gente está absolutamente convencida de que cuando vota Ciudadanos está votando poco menos que un partido protofascista casi o filofascista, cuando ya sabéis que nada más lejos de la realidad. Ciudadanos es un partido de centro, liberal, progre, mundialista, globalista, que es lo opuesto del nacionalismo o de lo que podría ser el fascismo de hace un tiempo, pero hay que verlo como algo positivo porque la gente se está radicalizando en el buen sentido y ha votado a Ciudadanos de una manera engañada, pensando que Ciudadanos representa algo que no representa para nada. Me ha hecho mucha gracia las declaraciones de Albert Rivera de hace unos días, alabando a Macron y a la Unión Europea porque, según Rivera, están apoyando más a España que el propio gobierno de España, vamos, de risa, o sea, de risa que del núcleo duro, esa banda masónica de la Unión Europea, decir que está apoyando a España ya es que es de cachondeo. A ver, la Unión Europea está encantada de que ese país al que históricamente ha odiado, que es España, pues esté débil. Cuanto más débil esté España dentro de sus fronteras, pues menos problemas causará España en Bruselas. Esto está clarísimo. Y ya lo dijo el exministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, que la gente no tiene ni idea de los favores que debemos por ahí, por Europa, a cambio de que hayan hecho como que nos apoya o a cambio de que finjan que nos apoyan. Pero nada más lejos de la realidad. Si desde Bruselas o si desde la Unión Europea han parado algo este proceso separatista, ya lo he dicho en otros programas, no es por miedo al nacionalismo catalán, sino por miedo al nacionalismo español. Igual que pararon la oleada de refugiados y de islamistas porque se estaba ultraderechizando toda Europa, han parado temporalmente el proceso separatista porque también se estaba radicalizando toda España y estaba surgiendo un nacionalismo español muy peligroso para la Unión Europea dentro de nuestras fronteras. Por eso, el Macron, Merkel y la masonada de Bruselas han hecho como que paran y que no apoyan el proceso separatista. Repito, por miedo al nacionalismo español, no al catalán. Mira, una cosa muy clara. Yo quiero que, para mí, apoyar al gobierno español en Europa significan unas declaraciones precisas, certeras y contundentes sobre el caso catalán. No lo ha hecho ningún dirigente europeo. Han estado cinco años callados, todos. Ninguno, efectivamente. No ha dicho ninguno nada. Y sobre el tema de que has comentado antes de Ciudadanos, la introducción que has hecho sobre ellos, que es efectivamente lo que son, la gente vota lo que parece ser. Son el partido que en Cataluña ondea las banderas nacionales, los demás son minoritarios, o Matems y cosas por el estilo, y otras manifestaciones populares al respecto son muy minoritarios. Entonces, esto, las declaraciones que hace de vez en cuando su líder y la que postulan ahora como presidenta de la Generalitat, pues sí, son lo que la gente quiere oír. Efectivamente, lo que no sabe la gente es lo que hay detrás de ese partido, que simplemente es eso, es hacer desaparecer al PP para poner a Ciudadanos y que parezca que la cosa varía un poco tirando hacia lo nacional. Pero hombre, por favor, ¿alguien no se da cuenta que el partido que de verdad gobierna en Europa, en España, perdón, es el PP? O sea, el presidente del gobierno es del PP, ya lo hemos dicho otras veces. El PP como partido institucionalista, que debe ser, que no es y debe ser, debería implementar dentro de su partido y dentro de la del país y dentro de la autonomía catalana las medidas necesarias para fomentar la españolidad, el amor a la patria, el conocimiento de la lengua española. No lo hacen. ¿Dónde están las medidas españolistas? ¿Vosotros pensáis que de verdad Ciudadanos va a tragar y va a hacerlo? No lo va a hacer. Además, os voy a hacer una pequeña consideración. Para mí, no hay un partido que se declare verdaderamente democrático si en sus postulados no consta fehacientemente y claro en uno de los puntos programáticos que quiere modificar la ley electoral. Hasta que la ley electoral española no se modifique, no os dejéis engañar. No tenemos democracia. Nos venden una democracia de farfolla, barata, manipulada, con unas leyes DONT que son incomprensibles, cómo se pueden aplicar simplemente teniendo en cuenta la cantidad de población acumulada en un distrito, en una provincia, en una ciudad. No hay democracia en España. Señores, daos cuenta de esto. Y a partir de ahí, ¿dónde están los partidos democráticos en España? Si todos viven, están viviendo todos de esa falsa democracia por la cual ahora, en la que un partido numéricamente, como es Ciudadanos, y sabéis que no lo defiendo, pero la ley es la ley y lo que hay es esto. Ciudadanos, con una, habiendo ganado mayoritariamente por votos, por número de votos las elecciones, y pudiendo crear, como en otros países, si se permite que el partido más votado gobierne, aquí los demócratas de calzoncillo, digo de calzoncillo porque se tapan la mierda que les cae del culo cada vez que hablen de democracia, dicen que no puede ser, ¿no? Que lo demócrata es otro. ¿Por qué lo demócrata es lo otro? Decídmelo, porque lo permite nuestra ley electoral, que se agrupen varios partidos, que sigan, desde que tenemos democracia en España, mangoneando los municipios de España, pactando dos concejales para ti, uno para mí, y de este ayuntamiento te lo llevas tú y aquel ayuntamiento me lo llevo yo. Eso es democracia. Democracia sería establecer literalmente que la lista más votada es la que gobierna. Y ya se buscará los apoyos, que para eso está. Hemos tenido más capítulos de, entre comillas, la trama rusa de apoyo al separatismo catalán. Estoy siendo irónico, aunque no me veáis, porque, bueno, una vez más leemos en okdiario.com que Puigdemont contrató a una agencia israelí con exespías del Mossad para protegerse en su exilio en Bélgica. Perdona, Miguel, Israel no es una provincia de Rusia. Yo estaba convencido hasta hace, llevamos una temporada, yo que creo que Israel es una provincia rusa. Sí, igual es eso, una agencia israelí con exespías del Mossad, o sea, el gobierno de Israel, punto y final, evidentemente, aquí no hay diferencias entre una cosa y otra, o sea que directamente el gobierno de Israel escoltó a Puigdemont en su salida de Cataluña y lo envió a Bélgica, a Bruselas, a la capital de la Unión Europea y a la OTAN. Hombre, si estamos en la trama rusa, pues debería haber contratado a gente de la KGB, ¿no? Que ahora no recuerdo cómo se llama, o debería haberse ido a Moscú, ¿no? Se va a la capital de la OTAN y de la Unión Europea. Por otra parte, nos comentan, el confidencial.com dice que representantes del gobierno de Cataluña se reunieron 34 veces, ojo, 34 veces, en Estados Unidos con congresistas y senadores de aquel país para que apoyaran la independencia de Cataluña. Hombre, Estados Unidos Está claro que no es una provincia rusa. No, Estados Unidos tampoco es una provincia rusa, tampoco. Pero bueno, aquí nuestros encantadores liberales y el país y Libertad Digital y el Mundo y el ABC, todos convencidos de que son Putin y los rusos los que están detrás de la independencia de Cataluña. Pero bueno, curiosamente los separatistas no paran de colaborar con Israel y con Estados Unidos. La verdad es increíble porque es que esto lo hacen a plena luz del día, se van a Estados Unidos con cámaras, se hacen fotos, se graban en vídeo representantes del gobierno separatista catalán pidiendo a potencias extranjeras que apoyen la independencia de Cataluña. Es que es inaudito ya lo que estamos aceptando aquí en España. Por mil veces menos que esto, hace no demasiado tiempo, la persona que hacía esto era detenida y fusilada de inmediato por altísima traición. Y aquí ya nos estamos acostumbrando a cosas ya absolutamente increíbles. Eso es directamente un acto contra lex, contra la ley. No se puede pedir la independencia y que te apoye un país extranjero, porque lo que tú quieres fomentar o lo que pretendes fomentar es una confrontación. No, una confrontación, además, en términos violentos, porque si no, no te vas a un país a pedir ayuda. No, contra la ley y contra la nación. Nunca, jamás en la vida esto se acepta, vaya con la ley o no. O sea, que un político de tu país vaya a una potencia extranjera y le pida ayuda para secesionarse, para separarse, para robarte un territorio. Esto es altísima traición. Traición, directamente. Y bueno, el último capítulo de la trama rusa lo tenemos también en elconfidencial.com. Este señor sí que es un ruso, un tal Vyacheslav Aminov, un hombre aparentemente súper ruso, amigo personal de Puigdemont, multimillonario que tiene una finca gigantesca en Gerona, pero nos enteramos que este supuesto ruso en realidad es un multimillonario de origen judío, y la foto que acompaña a la noticia es espectacular. Está este señor Aminov con 5 o 6 rabinos, y en medio de la foto el señor Puigdemont con el candelabro este, la menorá, el candelabro judío. Así que cuando nos comentan que los rusos que apoyan al separatismo o los tweets que salen desde Rusia, pues a lo mejor esos rusos son unos rusos un poco particulares, pero lo que está claro es que aquí quien está detrás, una vez más, lo comprobamos, de la secesión catalana son grupos de poder anglo-sionistas. Correcto, mira, la gente... es una cosa que algunos critican, que tengamos estas posiciones prorrusas, y yo tengo una cosa muy clara: mis posiciones son pro-españolas. Yo tengo el orgullo y el honor de decir que he jurado 2 veces mi bandera, como militar de reemplazo y como reservista. Y creo que con la postura que tenemos en estos momentos estamos defendiendo los intereses de España, que no pasan precisamente por defender los de Israel, ni muchísimo menos. Las posturas que mantenemos, y decimos muchas veces aquí, a veces en tono irónico, sobre Putin, etcétera, es porque de verdad creemos, de verdad estamos convencidos de que Putin es el contrafuerte de la balanza, la posición de la balanza a todo el poder este europeo sionista que está manipulando ahora en Europa. Sin más. Sin que sea lo ideal. Aquí no estamos diciendo que aquí nadie pone la mano por el fuego por el señor Putin. Seguramente ahí también en Rusia hay una mafia hasídica también bastante poco recomendable, tolerada por Putin. Seguramente Putin tampoco es de nuestra línea al 100%, pero desde luego cuando analizamos lo que está pasando, lo que ha pasado en Siria, o cuando analizamos el odio que le tiene cierto anglosionismo, Putin ha declarado al señor Soros enemigo número uno de Rusia, y desde luego estando muy lejos de nuestras posturas, cuando vemos ciertos posicionamientos rusos, pues los tenemos que defender. Los tenemos que defender porque es que además no queda otra. Nuestro proyecto final es Eurorrusia. Aquí o europeos y rusos vamos todos de la mano o nos van a comer. O anglosionistas por un lado, los chinos por otro, los islamistas por otro, todos quieren abalanzarse sobre nosotros, y aquí o vamos todos juntos, europeos y rusos, o la cristiandad y Europa está directamente acabada. Así es, así es. Eso es lo que pienso yo también. Y finalmente, Vicente, brevemente, se ha puesto ahora muy de moda el tema de Tabarnia. Tabarnia, que bueno, incluso gente de nuestra línea lo está viendo con ciertas simpatías. Es cierto que le ha provocado muchos cortocircuitos a los separatistas, les está dando de su propia medicina, y desde luego sí, le vemos cierta gracia a este movimiento, pero primero vemos que están diciendo verdades a medias, o si yo no me equivoco, el artículo de la Constitución que ellos invocan habla de que solo provincias enteras pueden pedir lo que ellos dicen, pueden pedir ser una comunidad autónoma propia, y Tabárnia no consta de provincias enteras, coge una parte de Barcelona y una parte de Tarragona, por lo que no podrían realmente, con la Constitución en la mano, decir lo que ellos están diciendo. Por otra parte, pues también detecto un cierto clasismo y desprecio de estos defensores de Tabárnia por lo que ellos llaman la Cataluña rural, ¿no? Critican mucho a los Tractoria, creo que lo llamaban, ¿no? Tractornia o algo así, algo así. Se meten con los agricultores y los ganaderos del interior de Cataluña, y bueno, a estos pijines de la ciudad habría que decirles que cuando van al supermercado, la comida que compran y por la que siguen vivos, pues la fabrican los agricultores y los ganaderos. Así que estaría bien que fueran un poquito más humildes y que dejaran de despreciar a la gente del campo y de las zonas rurales. Y por otra parte, pues tampoco me gusta nada este mensaje de los de Tabárnia, que realmente no es un mensaje nuestro, no es un mensaje patriótico. ¿Ellos qué están diciendo? Estos del interior de Cataluña son unos paletos cerriles, y nosotros somos los cosmopolitas, los ciudadanos del mundo, los que estamos abiertos a la multiculturalidad, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver, tampoco nos rayemos demasiado con el tema este de Tabárnia, porque sus promotores nos están engañando, y también pues los argumentos que están dando ni mucho menos son los nuestros. Así que nosotros, desde luego, no apoyamos a Tabárnia, apoyamos una Cataluña unida, hispánica, dentro de una España unida y española. Mira, Pedro Muñoz Seca no lo hubiera hecho mejor. Para mí, el tema de Tabárnia es simplemente un cachondo o unos cachondos que han dicho: vamos a darle al independentismo donde le duele, que es con el independentismo. Sí, es muy fácil. Cuando te vacunan, ¿por qué es? Te ponen dentro la porquería que te quieren curar. Y eso es lo que es Tabárnia dentro del imbricado sistema político, político entre comillas, por supuesto, de la Cataluña actual. Alguien que le ha metido una vacuna al independentismo. ¿Cómo? Pues con independentismo. Sí, es muy fácil. Con el independentismo se combate, las armas se combaten por su propio desarrollo. Estaba pensando en otra cosa, perdonad. Lo que está claro es que no son posturas nacionales a vender, para mí no es una demostración clara de que se luche contra el independentismo, porque es un independentismo más, queramos o no, aunque sea anti-independentista, valga la redundancia. Es simplemente eso, una elucubración de cuatro cachondos con movimiento, con capacidad de mover. Yo veo algo más, la verdad es que nadie llega a trending topic en Twitter, número uno en Twitter, sin apoyos. Las redes sociales no son libres, por mucho. A ver, nos dan bastante libertad, pero no son libres, están muy controladas. Y aquí estas campañas masivas que estamos viendo en Twitter, en redes sociales y también en televisiones, está claro que las promueve alguien. Seguramente, no sé si el propio gobierno, que en esta negociación que tiene con los separatistas les está chantajeando o forzando con el tema de Tabárnia, pero está claro que esto no son cuatro locos que están yendo de farol ni de broma. Sí, está claro. Vamos a ver, es la base de lo que yo creo. Efectivamente, Tabárnia es una vía muerta. Lo que hay que luchar de verdad contra el independentismo catalanista es con posturas nacionales creíbles, plausibles, dentro de la ley, fomentando en estas provincias españolas, otra vez, al contrario que se ha hecho durante estos 40 años, fomentar el españolismo, etcétera, etcétera, y que vuelva el amor a la patria, que es lo que hay. En las posturas de Tabárnia, yo soy el rico y soy castellano hablante, que por eso se mueven mucho en castellano por internet, y tú eres el paleto catalán, como tú has dicho bien, no sirve, porque Cataluña es una. Cataluña es una provincia de histórica raigambre en España, dentro de la Corona de Aragón, y hay que respetarla como tal. Tabárnia simplemente, pues ya te digo, una elucubración política hasta cierto punto, que sí está consiguiendo adeptos, pues eso, yo pienso que más pronto adeptos por internet, viendo de cómo se le pega en los morros al independentismo con sus propios argumentos. Y eso arrastra mucho. Cuando tú usas el mismo argumento del contrario y le sabes dar bien en la jeta, hombre, a la gente le causa gracia, estupor, lo difunde, y por eso son generalmente trending topic, por supuesto, y te doy la razón también. Hay algo más detrás, pero yo pienso que esto es el fundamento básico, es debilitar al independentismo con sus propios argumentos, y lo están consiguiendo hasta cierto punto, pero que es una posición desde la que luchar por la Cataluña española, yo pienso que no. Yo pienso decididamente que no. Para terminar el debate, cambiamos de tema y pasamos a la sección pues social y económica de la semana. Han sido muy triunfalistas las declaraciones del gobierno sobre los datos de empleo del año pasado, pero leemos en el economista.es que las horas trabajadas en España caen un 6% a pesar de que hay más ocupados. Mucha gente puede pensar, bueno, ¿esto cómo es posible? Pues es perfectamente posible, porque este gobierno de trileros y de mentirosos nos venden los trabajos de 8 horas de toda la vida, pues como los trabajos de 2 horas al día o de 15 horas a la semana que está creando este gobierno. Este gobierno nos cuenta esa media verdad de dar unos datos totales, absolutos, de gente que está cotizando, pero sin decir nada del tipo de trabajo, ni de los salarios que se cobran, ni de las horas que se trabajan a la semana. En estas circunstancias está claro que esas son las dos variables que nos interesan, ¿no? ¿Cuánto está recaudando el Estado en concepto del trabajo real que se realiza y cuántas millones de horas se trabajan en España? Porque, os lo acabo de decir, si un trabajo de 8 horas es destruido y es sustituido por 2 trabajos de 3 horas cada uno, la cifra absoluta, ¿qué nos dice? Que el trabajo, que hay el doble de trabajo que antes. La cifra real, ¿qué nos dice? Que hay 2 horas menos que antes. Eso es lo que está ocurriendo con esta falsa creación de empleo que estamos viviendo. Es cierto que se ve movimiento económico, se ve algo más, pero es a pesar del gobierno. ¿Cuál es el motivo real? El motivo real es que el gobierno está quemando todos sus cartuchos y está metiendo todo ese dinero en circulación, y eso es lo que está activando a la economía. No tiene nada que ver la reforma del mercado laboral que hizo Rajoy al principio de su legislatura. Lo que tiene mucho que ver es que Rajoy recogió una hucha de las pensiones con 70.000 millones de euros y la acaba de dejar vacía y ha tenido que pedir un préstamo para pagar la extraordinaria de Navidad. Y por otro lado, lo que estamos diciendo programa tras programa, nada más y nada menos que 500.000 millones de euros lleva pedidos prestados Rajoy al Banco Central Europeo. 500.000 millones de euros de deuda en apenas 6 años de gobierno. Claro, lanza todo ese todo ese dinero a la circulación, mételo en el mercado laboral y por supuesto que eso mueve la economía, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Me recuerda a los años previos a la crisis del año 2007-2008 con Zapatero, donde también se estaba creando muchísimo empleo, pero era todo a base de deuda privada. Ahora es lo mismo, pero a base de deuda pública. Seguimos en el sistema del dinero deuda, que da igual pública que privada. Es una deuda que al final tenemos que devolver y cuando se den las circunstancias precisas va a ser muy, muy difícil salirnos de este sistema y de este engaño de medir el crecimiento económico de un país solo por el PIB, por el Producto Interior Bruto, que es una cifra absoluta que poco dice o desde luego es muy engañosa. Mucho más útil sería, por ejemplo, el PIB per cápita, por persona, o cómo aumenta el poder adquisitivo de las personas, que es como debería contarse, porque un PIB absoluto en principio no significa nada, porque con un PIB absoluto puede pasar que machacando a la mayoría de la población tengas un crecimiento absoluto, sí, pero que solo beneficies a una parte muy pequeña de la población. Y es lo que está pasando en este momento en el cual las rentas del capital están cada vez más altas y las rentas del trabajo cada vez más bajas. En definitiva, un engaño absoluto, un fraude de gobierno que encima aún tiene la cara dura de presentarse como buenos gestores económicos cuando nos están preparando para una nueva crisis que seguramente será todavía peor que esta última que vivimos hace 10 años. Mira, como bien has comentado, el Producto Interior Bruto es lo que se está tomando como base para las negociaciones de los convenios nacionales, etcétera. Y abundando lo que comentaba sobre la desigualdad, efectivamente, el Producto Interior Bruto que se aplica, el que puede crecer España este año, estaba sobre el 3% y algo, cumpliendo lo que nos exigía Europa, porque además nos exigen cumplir un mínimo, un crecimiento mínimo, etcétera y tal, que si no somos penalizados, es que es increíble. De ese Producto Interior Bruto, ese 3,5 que debemos creer, los convenios están aplicando para las subidas salariales de estos convenios del 1,5% al 2,5%, ¿vale? Y lo que decías tú de la desigualdad, efectivamente, porque ahora la gente lo va a entender muy fácil. Un 1,5 de un sueldo de 835 euros no es igual que del 1,5 de un sueldo de un operario bien cualificado, trabajando en una empresa puntera y tal, que puede rondar con un buen sueldo los 1.700, 1.800 euros, es el 1,5 y se le aplica a los dos. ¿Qué conseguimos con eso? Como tú has dicho, de una desigualdad salarial. Los salarios bajos se quedan bajos, el poder adquisitivo, además de que el Producto Interior Bruto crece un 3,5%, los sueldos crecen un 1,5%, hay una descompensación de lo que llega de ese Producto Interior al trabajador, que es al fin y al cabo el que gestiona sus beneficios, lo que gana para comprar y para hacer gasto y para mover la economía. Y además, con la sabiduría de lo que estamos comentando, no es igual subir un 1,5% o un 2,5% un sueldo de 800 euros que un sueldo de 1.800 euros. La diferencia es básica. Y además, se produce otro tipo de desigualdad, que es la desigualdad social. Al final, estamos consiguiendo acabar con una clase media hipernecesaria que reventó con los años del franquismo en los años 60 y 70... Yo soy uno de los nacidos del 64, en los 25 años del movimiento que se celebraron, etcétera. Ese boom, mi familia somos tres hijos. Esa familia que conformaba el núcleo social de una clase media, de un trabajador con trabajo fijo, que podía tener acceso, no a una hipoteca porque no se hipotecaba, a un piso pagado a letras, que no es lo mismo, y un cochecito como se compró mi padre cuando pudo, etcétera, etcétera, es lo que nos estamos cargando con esto que estoy comentando. Los salarios altos suben poco, pero suben en diferencia, con una diferencia sensible de los salarios bajos, con lo cual estamos perdiendo toda esa sociedad, toda esa clase media, que es la que mueve de verdad la sociedad. Estamos creando ya ni mileuristas, porque no son ni mileuristas, y estamos creando esa pequeña clase. Vamos, ¿por qué no tienen movimiento los sindicatos? Yo estoy sindicado. ¿Por qué no hay movimiento los sindicatos? Pues porque el que de verdad pudiera moverse, como ha pasado con el caso de los estibadores y tal, los que tienen fuerza y tal, ganan mucho sueldo. Ganan sueldo, dicen la famosa frase valenciana de perduts al riu, con lo poco que gano y lo que me van a subir este año, tengo bastante, mantengo mi puesto de trabajo, tenemos siempre esa espada de Damocles encima del despido, etcétera, con lo cual no conseguimos una verdadera masa social sindicada que reclame esos derechos de los trabajadores. Y si además hablamos otra vez, como en el último programa, sobre lo que nos quitan del sueldo, el 21%, una media del X% de IRPF, más la media de los impuestos de IVA que pagamos, etcétera, pues eso, tenemos una descompensación social. Hay una balanza social en España que por una parte se dispara, que ya va siendo burguesía enriquecida, además hay más ricos en España, no recuerdo en qué estadística lo he leído, y por otra parte, pues más pobres. Se suben el 72%, creo que he leído por internet, que se han subido la financiación de los partidos políticos, y han subido ¿cuánto? El salario mínimo interprofesional. ¿Cuánto? No sé, mínimo. Y de la cifra que has comentado tú antes, de dinero prestado que hemos pedido, ¿qué burrada comentamos que se pagaba de intereses? Hemos pagado 250.000 millones en los últimos 10 años de intereses y una salvajada. ¿Alguien los ha visto encima de una mesa? 250.000 millones de euros, lo que supone para un país en inversiones de crecimiento, de desarrollo, de I+D, de bienestar social, de todo esto a la parte izquierda del hemiciclo se les hincha la boca de hablar. Resulta que ahora se aumentan todos los partidos del hemiciclo sin dejar ni uno fuera, ese 72%. Y los sueldos que, como vi, el otro día también lo leí, me hizo mucha gracia, una política de un partido también izquierdoso o derecho, me da igual, son todos aborrecibles para mí, dijo que efectivamente el sueldo de 50.000 euros al año que ganaba lo iba a hacer desaparecer, si ahora gana 49.300 no sé cuántos. O sea, efectivamente, para una, y puse yo contestando la noticia en Facebook, hombre, para una que dice la verdad, efectivamente ha cumplido, por lo menos una cumple. Lo que ocurre es que ¿Qué son esos cumplimientos de los políticos? Pues agua de borrajas, un mínimo de lo que prometen en los programas. La gente, sí, ahora se ha visto, pues eso, también venimos de una sociedad que estas fechas es ciertamente consumista, nos venga muy bien o no, y sí, se mueve un poco la economía, la gente gasta un poco más, pero verdaderamente lo que tú comentabas, los índices que se toman para la subida y bajada de salarios no es buena, la desigualdad social cada vez es mayor y esto... Sí, no sobre todo la luz, el agua, el gas, decía antes que el 70% han subido en los últimos 10 años, nos aseguraron que al privatizar todo esto pues sería para beneficio de la población, que bajarían los precios, y realmente lo que ha pasado es que se ha cambiado un monopolio público al servicio de todos por un oligopolio privado a su, en su propio beneficio, un timo pero absoluto. Y además le hemos cedido por un irrisorio precio, igual que la Volkswagen compró en su día la SEAT por una peseta o por no muy poco, un precio simbólico, toda la red eléctrica, señores, nosotros pagamos lo que pagamos de luz porque la red eléctrica era española, era de los españoles. Telefónica, Compañía Telefónica Nacional de España. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis de dónde han sacado los partidos políticos el dinero? ¿Lo entendéis? De privatizar. De vender lo que era de todos los españoles. Privatizaban y luego se colocan ellos mismos en los consejos de administración de las empresas que ellos mismos han privatizado. O sea, casi se cierra el círculo de manera perfecta, perfecta para ellos y imperfecta para el resto de la población. Bueno, amigos, con esto terminamos el debate de esta semana. Una pausa y enseguida estamos otra vez con vosotros. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Bueno, pues tras esta pausa estamos aquí de nuevo y vamos con la entrevista de la semana. Esta semana tenemos un invitado realmente especial. Él es escritor, es ingeniero agrónomo y es premio Ramiro de Maeztu a la mejor, al mejor libro del año. Y me estoy refiriendo a Blas Piñar Pinedo. Hola, Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, Blas, fuiste premio Ramiro de Maeztu a la mejor novela del año, el mejor libro del año, por el primer libro de esa trilogía tan, tan impactante y tan buena que has escrito, consistente en los tres libros de La tesis prohibida, Al final perdieron y Por la puerta de atrás. Fue justamente con La tesis prohibida con el que recibiste este premio, un libro que fue realmente impactante por su contenido, totalmente revolucionario, por la información que dabas. Y bueno, cuéntanos brevemente en qué consiste este libro de la tesis prohibida. Pues la idea surgió pues en esas conversaciones que uno tiene con sus abuelos. Supongo que todo el mundo o mucha gente ha tenido oportunidad de que escuchar esas historias que cuentan los abuelos, ¿no? De su vida, del pasado. Y bueno, pues yo tenía un abuelo muy muy conocido que era Blas Piñar, y que aparte de la vida política que todo el mundo conoce, tenía pues un conocimiento y una capacidad de tertulia muy interesante. Y me acuerdo de un día comiendo con él hace muchos años, le gustaba contarnos historias curiosas, y una de las más interesantes era la del asesinato de un miembro de la muy interesante del del ejército, que era Gabaldón, y que había ocurrido en el año 39, en julio, al poco de acabar la guerra. Era un tema muy muy interesante porque, como siempre, los que siguen la memoria histórica y buscan manipular habían ocultado lo que realmente esconde, que es muy interesante tanto para la derecha como para la izquierda, como para los franquistas o antifranquistas que quieran conocer la verdad. Como siempre, la verdad es interesante para todos, fuera de del partidismo político. Y me refiero al caso de las 13 rosas, porque hay un libro de un izquierdista que se llama Fonseca, que es el que se basa en una famosa película que habla mucho de las 13 rosas, 13 heroínas, bueno, asesinadas por los fascistas y tal, bueno, que fueron condenadas a muerte realmente porque participaron en la organización de un atentado en pleno desfile de la Victoria, que fue el 19 de mayo del año 39, y la relacionaron con el caso de Gabaldón, pero solo como chivo expiatorio. No, si la izquierda nunca se ha preocupado nunca de investigar la verdad, porque el asesinato de Gabaldón es algo de lo más fascinante y yo creo que realmente no está resuelto. Está tapado por una montaña de mentiras y medias verdades, pues como puede ocurrir con los casos del 11M o el asesinato de Carrero Blanco. Entonces yo, hilvanando estas anécdotas, y ahora cuento por qué me impresionó tanto lo de Gabaldón, pues construí una novela histórica que está contada fácilmente reconocible en los hechos históricos y los personajes, pero que se busca el género de la novela porque no todo se puede demostrar, por lo tanto no se puede hacer un ensayo, pero para quien quiera utilizar la capacidad racional y la deducción, pues todo encaja perfectamente, ¿no? Entonces el caso de Gabaldón es interesantísimo porque es un asesinato muy curioso. En julio del año 39, es una persona que el bando nacional, le encarga recopilar información sobre algo que pasa en las guerras. Cuando uno va perdiendo, se quiere cambiar al bando vencedor, ¿no? Y entonces él investigaba quiénes de estas personas que traicionaban a su bando, al bando, por así decirlo, rojo, y se cambiaban cuando veían que el bando nacional iba avanzando y tomando posiciones, ¿no? Entonces buscaban romper con su pasado masónico, comunista, y hacerse pasar por personas leales al bando nacional o franquista. Entonces Gabaldón era encargado de investigar a esta gente, y claro, con lo cual había muchos intereses en quitarle del medio, ¿no? Y eso es lo que ocurre, porque a Gabaldón le matan en la carretera de Extremadura mediante un secuestro de su coche, algo muy extraño, y en ese asesinato hay personajes fascinantes que luego han tenido muchas responsabilidades en la historia de España. Aparecen en los sumarios, aparecen en las investigaciones, y luego ese caso dura, las investigaciones duran 7 años, pero nunca se llega a nada. Entonces mi abuelo, él tenía la teoría personal de que este hombre tenía una documentación comprometedora, y hay dos teorías básicamente. La primera era que Gabaldón venía de una misión secreta en Portugal, por eso iba por la carretera de Extremadura, de recoger información que avisaba de que los aliados tramaban un asesinato de Franco, que es lo que ocurre al poco de acabar la guerra. Pues hay muchos intereses en que Franco no gane, y uno de ellos es cargarse directamente a Franco, aunque luego cambien las tornas rápidamente, porque hay muchísima habilidad en el régimen para pasar del apoyo alemán al apoyo aliado y sobrevivir, pues cuando ven que en la guerra mundial cambian las tornas. Pero eso ocurre después, lógicamente. Y la otra teoría es que, lo que yo creo que es la verdad, es que Gabaldón tenía muchísima información sobre ciertos personajes que están intentando pues pasarse de bando republicano al bando nacional. Y entonces había muchos intereses en quitarle el medio, porque esas personas que luego son poderosas no quieren que se sepa cuál es su pasado. Y por eso, como Gabaldón tiene un archivo, curiosamente, el día que le matan, al día siguiente matan a su secretario en Madrid, a su secretario, le matan en Madrid al día siguiente, entonces el 29 en la carretera de Extremadura, el día 30 asesina a su secretario a Madrid a plena luz del día con un tiro, y en esa noche también del 29 al 30 queman el archivo personal que él tenía. Había un archivo de la masonería y comunismo. Entran allí y lo queman, y también entran en la casa que tenía en Madrid, porque él era de Talavera de la Reina, pero además estaba cambiando a Madrid porque él tenía una nueva posición. Con el fin de la guerra le habían promocionado a otro puesto. Así que imagínate si da para hablar, ¿no? Entonces, el libro se subtitula, con mucho ánimo de causar interés, y creo que con toda lógica, La transición comienza en julio de 1939, porque el asesinato de esta persona tiene que ver con sucesos que luego han ocurrido. Entonces, la novela lo que hace es intentar enlazar cosas que han pasado más tarde con este pasado. Es un poco y como te decía, no histórico en el sentido de que no hay prueba documental, pero ¿por qué no? Hay un hilo conductor, puesto que hay personajes que aparecen en unos hechos y en otros. Y esto lo no cuento más porque creo que estoy generando suficiente intriga para que quiera disfrutar del libro, porque uno pasa muy bien. Es un libro corto y se lee en 2 o 3 horas y es muy entretenido. De hecho, has hablado del 11M, del asesinato de Carrero Blanco, has hablado también de este hilo conductor y desde luego en este programa ese hilo conductor lo estamos haciendo continuamente, ¿no? Del asesinato de Carrero Blanco, el 23F, el 11M, que en este programa estamos convencidos, aunque como tú dices, si no tenemos las pruebas al 100%, pero estamos convencidos de que el autor intelectual de los 3 acontecimientos es el mismo, pero tu idea revolucionaria de este libro, por así decirlo, es que vas todavía más atrás, te vas al año 39 y ya pues enlazas este asesinato de Gabaldón con seguramente pues acontecimientos posteriores de la transición y de la democracia y bueno, la idea que transmites es que hay como una fuerza detrás de los acontecimientos que es la que decide lo que pasa, ¿no? La que decide estos atentados, las que hacen este tipo de golpes de timón, por así decirlo, que cambian directamente pues el rumbo de los países, ¿no? Claro, hay una persona que al leerla me dijo, has escrito el Código Da Vinci de la política española. Igual el Código Da Vinci es completamente irracional y no tiene lógica, pero sí que para alguien que se queda divertido pensar, pues oye, lo lee y puede pensar, ¿no? Y puede lucubrar teorías. A mí el Código Da Vinci no me gusta nada, pero no está mal la comparación porque efectivamente esa fuerza que yo llamaría más que fuerza intereses existen y son lógicos. Hay gente que cree que no existen las conspiraciones y que los que son conspiranoicos y estamos locos, pero ¿cómo que no existen? Claro que existen, y además existen cosas mucho más interesantes en la historia, como por ejemplo, la gente se cree que la historia solo son datos y acuerdos y tratados y firmas y nacimientos de reyes o de presidentes, pero realmente la historia está formada por factores humanos, como el amor o la mentira, o los intereses o el dinero o el poder, que realmente, claro que cambian la historia, y los intereses aquí son clave. ¿Y cuáles son los intereses? Pues una serie de intereses que efectivamente no quieren que España tenga una posición que tuvo, y eso existe, y ha existido siempre, y yo diría desde la leyenda negra, ¿no? O sea, de hecho, todavía España sufre la leyenda negra. Yo trabajo en una empresa internacional y uno siente muchas veces que España está pues peor vista o peor considerada, pues por prejuicios o porque gente ha recibido una formación diferente y creen que España sigue siendo un país pues defectuoso y los españoles somos una especie de raza inferior. Eso existe, tiene su origen en la leyenda negra. Y además, visto el papel que ha tenido España a lo largo de muchísimos siglos, casi 3 siglos de dominio imperial del mundo, pues hay potencias que no les apetece que España tenga ese papel. Hay una especie de imperiofobia contra todos los imperios, contra Estados Unidos ahora, contra Roma en su época, contra España, por supuesto, por toda la labor que hizo en su época imperial, con sus luces y sus sombras, muchas más luces que sombras, pero la propaganda existe. Entonces yo creo que esos intereses están ahí, y siempre resurgen de nuevo para dar los golpes de timón necesarios para que España pues no levante cabeza, para que España no sea el país que tiene potencial para ser, ¿no? España tiene un potencial, tiene un continente que habla el mismo idioma, hay 500 millones de españoles de personas que hablan español en el mundo, y además España tiene una aproximación a la forma de hacer las cosas diferente, no digo que ni mejor ni peor, pero hay gente pues que no le interesa que ese potencial se desarrolle. Y así España, en sus instituciones políticas, está absolutamente controlada por intereses ajenos. Lo triste es que nuestras élites, desde hace unas décadas, están muy prestas a servir a esos intereses en vez de a los de España. Eso es lo que más o menos viene a contar la tesis prohibida. ¿Cómo es posible que un país... O sea, yo entiendo que nuestros enemigos o nuestros adversarios quieran perjudicarnos, eso es lógico. Lo que no entiendo es por qué hay españoles que se prestan a servir a esos intereses en contra de los intereses de España. Y lo vemos en las élites políticas, lo vemos con el separatismo, lo vemos con los políticos que han estado gobernando España desde la transición, que parece que no les importa España. Entonces, cuando hay alguien que parece que va a hacer algo bueno, enseguida intervienen estos intereses y estas fuerzas para cortar por lo sano. Esa es la tesis de la tesis prohibida. Esos golpes de timón están ahí. Hay gente que cree que Carrero Blanco fue simplemente unos etarras zumbados y luego cuando uno investiga sabe perfectamente que ahí hay una gran conspiración. Las conspiraciones existen, unas veces fracasan, otras no, pero que existen, que es una conspiración, vamos a definirlo. Es un grupo de personas que tienen unos intereses comunes y actúan. otra, incluso pueden ser intereses opuestos y a veces fracasan, pero en el 11M lo hemos visto. ¿Qué fue el 11M? El 11M fue un intento de cortar por lo sano con un rumbo que estaba cogiendo España, y desde el 11M este país no levanta cabeza. Y lo que está pasando hoy en Cataluña y con el separatismo tiene su origen en aquello. El segundo libro de la trilogía, brevemente, es Al final perdieron, das un salto atrás en el tiempo y te vas al año 1936. Cuéntanos brevemente, ¿qué destacarías de este segundo libro de la trilogía? El problema es que cuando escribo La tesis prohibida, que es el libro del medio, no pensaba en hacer una trilogía. Yo escribo La tesis prohibida, me pareció una idea interesante para hablar desde el final de la Guerra Civil hasta más o menos nuestros días. Un poquito, por así decirlo, hasta el 11M. El problema es que cuando escribo La tesis prohibida me pasa una cosa alucinante, y es que me empieza a contactar gente que son amigos o familiares de los protagonistas. Y eso para mí fue una experiencia maravillosa y apasionante, interesantísima. Porque yo no me dedico a escribir, yo tengo mi trabajo y ya no he vuelto a hacerlo, ¿eh? Desde que publiqué la tercera parte, que es Al final perdieron en el año... Perdón, Al final perdieron es la primera parte, hasta que publiqué Por la puerta de atrás en el 14 no he tenido tiempo de volver a hacer nada. Pero lo que viví aquellos años, que fueron desde el año 2010-11 hasta el 2014, fueron 3 o 4 años de una actividad muy interesante, porque ya te digo, cuando escribí La tesis prohibida, surge de forma impresionante gente que me dice, oye, yo conozco a este, yo soy la hija de este, vamos a hablar porque yo te puedo contar. Entonces empiezan a surgir cosas que dan para escribir, digo, anda, o sea que La tesis prohibida no empieza este día, que es el día que matan a Gabaldón. La tesis prohibida empieza antes, porque tengo más información. Y entonces escribo un libro que para hablar de que es directamente del tiempo anterior, que son 3 años antes, que es cuando empieza la Guerra Civil. A raíz de ahí, para situar el contexto, me apetecía, porque era la época de la memoria histórica de Zapatero, estamos hablando de los años 11-12, donde Zapatero todavía está en el gobierno y la ley de memoria histórica está causando muchísimos problemas de confrontación entre españoles otra vez, de temas que deberían estar zanjados y reservarse para la historia. Digo, bueno, pues yo voy a contar la memoria histórica de mi familia, porque tengo varios abuelos que combatieron en la Guerra Civil y me parece dar una visión muy interesante. Tuve 2 bisabuelos en Alcázar de Toledo, tuve mi abuelo Blas, que tuvo que huir de Toledo andando con su madre hacia Madrid para protegerse, tuve un bisabuelo asturiano en el cerco de Oviedo, y dije, voy a poner todo eso en una novela, pero además voy a contar el origen de La tesis prohibida, porque resulta que personajes que influyen en el asesinato de Gabaldón ya habían tenido un comportamiento en la guerra muy extraño, cambiando de bando, traicionando compañeros, etcétera. Y lo dejo, no cuento más, porque es fascinante. Entonces esos personajes aparecieron unos años antes, tenía información, dije, les voy a poner unos años antes, para que todavía tenga más lógica. Y eso forma el libro Al final perdieron, que el título es un poco triste, porque visto lo visto, como tiene una lógica en el tiempo, desde hoy podemos decir que sí, el sacrificio de muchos españoles en la Guerra Civil, que podría ser de un bando o de otro, ojo, hoy yo lo titulo Al final perdieron, porque creo que, sobre todo los que pensaron que defendían la unidad de España, la tradición, su cultura, su fe, su libertad, hoy en día, visto lo que ha ocurrido en España, es triste decirlo, pero diría que al final perdieron, o al final perdimos, ¿no? Es una situación en la que realmente este país no... como si la guerra civil hubiera sido un fracaso. O sea, encima de tener una guerra donde se está matando a la gente, volvemos a las andadas, por así decirlo, ¿verdad? Porque lo estamos viendo con una amenaza independentista, luego lo vimos con el terrorismo, un país debilitado y con una crisis económica tremenda, porque este libro está escrito en el año 12. Y la continuación a La tesis prohibida, que es el libro del medio, o sea, el origen sería Al final perdieron, es Por la puerta de atrás, que es para mí lo que todavía estamos viviendo. El libro está escrito en el 14, pero siento decirlo de mí mismo, pero creo que el libro es absolutamente profético, pero no porque yo sea muy listo y sepa el futuro, sino porque analiza con lógica lo que está ocurriendo, y es que nos están traicionando continuamente. Por eso se llama Por la puerta de atrás, porque nos la están colando por la puerta de atrás. Los que, cuando Rajoy gana prometiendo cambiar lo que estaba haciendo Zapatero, vemos que no solo no lo cambia, sino que lo confirma. Yo creo que no se podemos estar de acuerdo. En muchos temas, ¿eh? Memoria histórica, moral, como aborto, matrimonio homosexual, unidad de España, separatismo. Por eso se llama Por la puerta de atrás. Mucha gente va contentísima a votar al Partido Popular en el año 2012-2013 por la crisis y para acabar con el zapaterismo, y resulta que se está viendo que efectivamente en Rajoy todavía podía ser peor que Zapatero. Hablas en esta novela de un extraño viaje a México que hace el presidente de España y, bueno, como me estás comentando, hablas de la traición de Rajoy a sus votantes, hablas como pues el PP y el PSOE, la derecha y la izquierda oficialistas, hacen sistemáticamente las mismas políticas y, bueno, esto pues nos lleva a pensar que por encima del PP y del PSOE hay instituciones superiores que son las que les marcan la agenda, ¿no? Y que el PP y el PSOE pues son simples ejecutores de lo que les mandan fuera, ¿no? Hablas. Claro, es que si no nos explica, o sea, de hecho, si uno coge YouTube o la prensa y empieza a ver cómo era Rajoy en el año 5, en el año 2005, y lo compara con el Rajoy de poco después del 12 o el 13, dice, pero esto es una tomadura de pelo. O sea, este tío que se manifestaba con las víctimas del terrorismo, con Alcaraz, al que luego le da una patada. De hecho, por la puerta de atrás lo presentó Alcaraz conmigo, Francisco José Alcaraz, una persona totalmente olvidada hoy en día, gran amigo mío, que hoy nadie se acuerda de Escarcela de Tarras, este señor Rajoy, se había puesto un recurso al Constitucional con el tema del aborto y del matrimonio sexual, y ahí sigue, no ha hecho nada. La memoria histórica prometió, y ahí sigue la ley de memoria histórica, que es una barbaridad por imponer la historia por ley, cuando debería estar en manos de investigadores y expertos. No hace nada con ese tema. Y entonces uno piensa, o este tío tiene doble personalidad, o es un psicópata, o realmente obedece a alguien que le tiene que decir, oiga, si quiere ser usted presidente, olvídese de investigar el 11M que nos había prometido investigar, olvídese de la memoria histórica y de tocar el matrimonio homosexual y el aborto, y usted tiene que obedecer. Y parece que eso es lo que ocurre, porque es que es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que hemos visto, de hecho, ya estamos hablando en pasado, han pasado varios años. Por eso digo que el libro es absolutamente profético. De hecho, el libro aventura también qué va a pasar con Cataluña, y yo estoy, a veces lo tengo aquí delante el libro, y cuando lo releo digo, ¿cómo pude escribir esto yo en el año 14? Que la gente, algunas personas me dicen, estás loco, ¿cómo va a hacer eso el PP? Y el PP, y lo vamos a ver, y me atrevo a decirlo ahora, que el PP va a pactar con el separatismo catalán una reforma constitucional para vender la unidad de España. Claro, en el papel la mantendrán, pero Cataluña ya está completamente en manos del separatismo, y si no, que se lo digan a la mitad de los catalanes que están sufriendo lo que está ocurriendo allí, ¿no? En la actualidad, ¿qué acontecimientos te inspirarían para hacer una cuarta novela en el caso de que te animes? Me imagino que evidentemente el proceso separatista catalán es lo más destacado que estamos viviendo a nivel interno, aunque lo de a nivel interno lo digo entre comillas, porque también todo indica que, como siempre, como tú también y muy bien dices en tus libros, parece que también los separatistas, aunque nos están diciendo que no, pero todos sospechamos que también tienen cierta ayuda externa, ¿no? Estimular separatismos siempre ha sido pues un arma de los más poderosos para debilitar a las naciones que les molestan, ¿no, Blas? ¿Qué opinas? Hombre, eso siempre ha sido así, eso nadie lo discute. O sea, ningún grupo separatista, ni siquiera el grupo separatista terrorista de la ETA o el grupo de el separatismo catalán hubieran tenido ningún éxito si no es porque hay muchísimo apoyo. Lo triste es que, aunque tengan apoyo de fuera, para mí la peor traición es la acción del gobierno central de Madrid, tanto del PP como del PSOE, que no han hecho nada. Se han intentado meter mano en la educación y la educación está transferida, pero está transferida por PP y PSOE, y mantenida, que es un sistema de adoctrinamiento donde la gente se educa en separarse y no en lo que nos une, que es lo normal de la educación. Yo que viajo uno por el mundo y no puede concebir que esto esté ocurriendo, ¿no? Que haya gente que esté empeñada en separarse y en dividir. Pero eso viene sobre todo del gobierno central. O sea, que por muchas ayudas que hayan tenido, que es evidente que las tienen, o sea, ETA sin Francia, más correctamente, no Francia, que es un país estupendo y hay muchísima buena gente en Francia, me refiero a ciertos intereses en Francia, a ciertos gobiernos, ETA nunca hubiera podido hacer nada en España. Y igual que el separatismo catalán, y además lo estamos viendo, que han buscado ayuda extranjera. Lo que pasa que tenemos la suerte, y es curioso, porque por eso decía que las conspiraciones a veces funcionan y a veces fracasan, que la propia Unión Europea, y no digo Europa, digo la Unión Europea, porque para mí Europa es lo decente y la Unión Europea es lo que está intentando destruir Europa, se ha asustado de sus mismas políticas nefastas con el tema este de Cataluña, porque si bien había muchos políticos europeos que hubieran apoyado, encantados, para fastidiar a España al separatismo catalán, se han asustado porque la situación de Europa es muy delicada ahora mismo. La situación de Europa es muy delicada porque pueden salir nacionalismos. Está el Brexit en Inglaterra, que con mucha razón están mandando al cuerno a una Unión Europea que lo único que hace es intervenir y fastidiar y impedir las relaciones económicas correctas. Entonces los ingleses han dicho, pues nos largamos. Y lo mismo, ahora Estados Unidos está fuerte, el bloque asiático y Rusia están fuertes, y la Unión Europea lo que no puede permitir es autodividirse en nacionalismos. Porque es que Europa podría explotar en 90 o 100 localidades, nunca mejor dicho, localidades, porque son, en algunos sitios son pequeñísimas. Entonces yo creo que tenemos suerte en el sentido que la Unión Europea ha dicho que ahora no interesa. Entonces me preguntaba si me inspiraría alguna novela. Pues mira, no, la verdad, porque me deprime la situación. Yo creo que está todo sabido y es triste ver cómo lo que uno piensa, y vosotros o cualquiera que nos esté escuchando, piensa que no somos adivinos, simplemente vemos lo que va a ocurrir. Entonces es bastante aburrido. Es bastante aburrido porque, por ejemplo, nos están diciendo que van a defender la unidad de España, hay muchos españoles que se manifiestan, ponen las banderas y los políticos van por otro lado y siguen sin hacer nada y pactando por lo bajín. Las continuas traiciones del PP y del PSOE a su electorado ha llevado a cabo a que surjan opciones como Podemos y Ciudadanos, que nos venden como pues la novedad, como la regeneración, pero cuando rascamos parece que son más de lo mismo, que son simplemente pues el mismo régimen que crea su disidencia para que todo siga igual, ¿no? Lo vemos cuando votan en los parlamentos regionales, Podemos, Ciudadanos, el PP y el PSOE a favor siempre de la ideología de género, de la agenda LGTB, claro, de las fronteras abiertas. Vemos que esto pues realmente es un paripeno y que al final pues están todos en lo mismo. Sí, a mí lo que me sorprende es que todavía hay gente que no se ha dado cuenta. De hecho, incluso gente votante de Podemos que podría tener simpatía por su rebeldía, decir, voy a votar a alguien antisistema, que no se den cuenta de que están votando al mejor instrumento que ha encontrado Rajoy para seguir en el poder, que es Pablo Iglesias. O sea, el Podemita, cuando vota a Pablo Iglesias, lo que está haciendo es mantener a Rajoy en el poder. Eso es así, matemático. Porque Podemos no saldría en la tele si Rajoy no quisiera. Y todo es televisión. Y yo me sorprende que también la gente vea la televisión, la Sexta y estas cosas, ¿no? Porque son toda una manipulación tremenda. Pero claro, ahí es la mejor manera de no enterarse de nada. Y luego Ciudadanos, por el otro lado, que al final lo único que está haciendo, cuando la gente decía en Cataluña, ¡qué bien! Ahora en Cataluña, fíjate, han ganado las elecciones. Bueno, Ciudadanos no aporta nada. Ciudadanos lo único que hace es llevarse voto del PP. Pero no trae nada nuevo. No hay ningún solo votante nacionalista o de izquierda en Cataluña que haya dicho, voy a votar a Ciudadanos para parar esta situación. Ninguno. Son todas otras bases de votos. Y que nos pinten a Ciudadanos, la izquierda, como un partido franquista, derechas o falangista, dicen, cuando es un partido progre, liberal, que en todo, liberal, ni siquiera liberal en economía, me refiero al liberal en el sentido anglosajón americano, o sea, progre, que no tiene ninguna, no le importa nada cualquier tema de valores o principios o de libertad de las personas o derechos de los padres o de las familias, no le importa absolutamente nada, y efectivamente, como usted decía, están completamente alineados con las ordenanzas de este pseudo gobierno mundial, como son, por ejemplo, eso, yo no sé si es como dicen que Soros o quién, como que Europa tiene que traer inmigración, no importa que haya atentados terroristas o robos, porque nos van a, y enseguida hay un plan de ataque de llamar racista o xenófobo al que cree que, oye, que hay que tener un poquito de cuidado con quién invitas a tu casa, ¿no? Hasta eso hemos llegado, y Ciudadanos, efectivamente, luego les ves que votan juntos, PP, Podemos, y por ejemplo, esta imposición de la ley de ideología de género, que incluso la Conferencia Episcopal, con muchísimo miedo y debilidad, solo dice que es una ley de Podemos. No, esa ley de Podemos la están apoyando todos los partidos. Exacto, igual que la islamización de Cataluña, ¿no? Que todos los partidos, incluidos Ciudadanos, pues parece que le da igual, ¿no? Incluidos también los separatistas, ¿no? Algo tan grave como esta islamización masiva de Cataluña, todos ahí, todos están a favor, es increíble. Claro, entonces la situación es una situación disolvente para España, y yo, por ejemplo, que ahora tengo la suerte de poder hablar con y escuchar a mucha gente de Inglaterra por mi trabajo, y entiendes por qué han votado al Brexit, en parte es esto, no quieren que su país desaparezca. No, pero por las imposiciones regulatorias de la Unión Europea. Y cuando dicen que su país desaparezca, se refieren no solo a la economía, se refieren al tema de la inmigración, se refieren también a la intervención en la educación, por ejemplo, de sus hijos, con las políticas que la Unión Europea está gobernando. La Unión Europea debería ser un acuerdo de países que quieren estar unidos, pero respetando la soberanía nacional, respetando también la libertad de los padres y la libertad de las personas para hacer con su vida y su familia lo que les dé la gana, mientras que lo que hacen es intentar transformar nuestra cultura, bueno, transformar no, destruir nuestra cultura, nuestra vida, nuestra economía, en favor de unos intereses que no son los nuestros. O sea, lo que ha pasado en España es perfectamente trasladable a Europa. De ahí la reacción, a algunos les gusta, a otros no, en Francia con el apoyo a Le Pen, en Hungría con Orbán, en Inglaterra con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. Es lo que está pasando. Hay una rebeldía de la gente. En España, como aquí todo el mundo son europeístas y no hay debate, no hay debate en los medios ni en la prensa sobre lo que es la Unión Europea y lo que significa la Unión Europea frente a Europa, no hay debate, no se habla de estos temas, pero es los temas que se están hablando en los países de que realmente tienen algo de libertad política. Y de ahí lo que está ocurriendo. Pero en España es que no hay ninguna. Y además todo está, como usted bien decía, amañado por el sistema. El que vota Podemos no se da cuenta de que está apoyando a Rajoy y el que vota Ciudadanos en el fondo no se está dando cuenta que está votando más de lo mismo, porque Ciudadanos no existiría con nuestra ley electoral y nuestros medios si no hay alguien que lo permite. Eso es la clave. Pues Blas Piñar Pinedo, estamos terminando. Antes de hacerlo, coméntele brevemente a nuestra audiencia dónde puede conseguir su trilogía, La tesis prohibida, Al final perdieron y Por la puerta de atrás. Yo creo que lo más fácil es, al que la quiera leer, por muy poco dinero, porque están en formato ebook en Amazon, aunque también están en formato papel, se pueden conseguir en Amazon, es entrar en Amazon y si pones La tesis prohibida te sale las tres libros, los tres están en ebook y por me parece que 2 o 3 euros y en papel también yo supongo que quedará alguno. Entonces yo creo que lo mejor directamente y más cómodo para tenerlo en casa o en tu libro electrónico es entrar en Amazon, porque yo creo que ahora mismo ya, como los libros se publicaron en el 11, 12 y 13, yo creo que ahora mismo no estarán disponibles ya en papel en ninguna librería. Perfecto, Blas Piñar Pinedo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro programa y nada más, un saludo y hasta la próxima, Blas. Pues gracias a vosotros, que os vaya muy bien y que sigáis creciendo en oyentes, que ya me han dicho que el programa va de maravilla. Sí, exactamente, cada vez somos más gente. La gente agradece la información correcta y veraz entre tanta mentira y tanta desinformación. Así que, Blas Piñar Pinedo, como te digo, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, a vuestra disposición. Un saludo. Historia de la Reconquista. El siglo XI había comenzado con un Al-Ándalus que parecía imparable, con los reinos cristianos debilitados y enfrentándose entre sí. A lo largo de este siglo se produce la aparición de Castilla como reino independiente. Surge el reino de Aragón, aunque subordinado al de Navarra. Pero el hecho más importante es la fragmentación de Al-Ándalus en los reinos de taifas. Esto hizo que se volvieran más débiles y esto fue aprovechado por los reinos cristianos, aunque no tanto como hubiera cabido esperar, por las políticas de alianzas que mantenían con alguna de las taifas, haciendo que fuesen, según la conveniencia, aliados o enemigos. El siglo termina con la pujanza de los reinos cristianos sobre los reinos musulmanes. Tras la muerte de Alfonso VI de Castilla en el año 1109, le sucede su hija Urraca, reciente viuda de Raimundo de Borgoña, y lega el condado de Portugal a su hija bastarda, Teresa, casada con Enrique, otro borbollón. Urraca se casó ese mismo año con Alfonso I, el batallador, rey de Aragón. Esta unión no agradó a la alta nobleza, ni al papado, ni a los reyes francos, y conspiraron en su contra. Se inicia una guerra civil en Galicia, apoyada por los francos, acusando a Urraca y Alfonso de incesto. Tras numerosas intrigas, Alfonso repudió a Urraca, renunció a sus derechos sobre Castilla y volcó sus esfuerzos contra los moros. Urraca muere en 1126 y le sucede su hijo Alfonso VII. El batallador es el que incorpora a Aragón a la Reconquista. Toma Zaragoza en 1118. 5 años después, fracasó en la toma de Lérida al haber pactado el conde de Barcelona con el rey de la taifa. Amplió su poder al norte de los Pirineos hasta Bayona. En 1125 incursionó hasta Motril, volviendo con miles de mozárabes y cuantioso botín. Murió en 1134 por las heridas de guerra y legó su reino a la Orden del Temple y del Santo Sepulcro. Los nobles de Aragón, en contra del testamento, nombran rey a Ramiro II, hermano de Alfonso, que era abad de un monasterio. Esto hace que los nobles de Pamplona se separen de Aragón y nombran rey a García Ramírez. Este hecho hace que se cortara su invasión hacia el sur y la ruptura definitiva de Navarra con Aragón. García Ramírez se casó en 1144 con una hija de Alfonso VII y se declara vasallo de Castilla, ayudando a esta en su lucha contra los moros. Ramiro II aplaca una conspiración de nobles aragoneses en el episodio denominado La Campana de Huesca, que paso a relatar. Según la crónica de San Juan de la Peña, el primer documento que recoge esta leyenda, los nobles hacían guerras entre sí mismos en el reino y mataban y robaban a las gentes del reino. Según esta, la situación era de tal gravedad que el rey decidió actuar. Envió un mensajero al monasterio de Tomares con una carta para Fray Frotardo, rogándole consejo. El abad leyó el escrito de Ramiro II e hizo que el mensajero le acompañara hasta el huerto con muchas coles. Allí cogió una hoz y cortó las coles más crecidas. Hecho esto, dijo al mensajero, «Vete a mi señor el rey y dile lo que has visto, no te doy otra respuesta». Tras escuchar a su mensajero, Ramiro II convocó a las cortes en Huesca, haciendo llegar a los nobles su deseo de contar con una gran campana cuyo sonido se escuchase por todo el reino. «Vayamos a ver aquella locura que nuestro rey querer hacer», decía a los nobles y caballeros. A los 15 más influyentes les hizo bajar a un lugar del palacio donde uno a uno fueron decapitados. La tradición requiere que sus cabezas fueron colocadas en semicírculo de forma que formasen una campana y después se hizo entrar al obispo Ordaz de Zaragoza. Se le preguntó si la obra le parecía completa. Este, lleno de terror y temiendo la suerte que la guardaba, respondió al monarca que ningún requisitivo faltaba. Pero el rey monje le dijo, sí, le falta algo, y esto es el badajo, y para suplirlo destino tu cabeza. Una vez ejecutados a los desleales, el monarca invitó a bajar con él al resto de los nobles para ver la gran campana de la que les había hablado. Vais a ver la campana que he hecho fundir en los subterráneos para replique a mayor gloria y fortaleza de Ramiro II. Estoy cierto que su tañido os hará comedidos, solícitos y obedientes a mis mandatos. Ramiro tendió lazos con Barcelona al casar a una hija suya, Petronila, con Ramón Berenguer IV. Aparecen los primeros documentos en Pisa en los que se mencionan a los catalanes. Colaboró con León Castilla en la lucha contra los musulmanes. En el Tratado de Tudujén, en 1151, se adjudican las futuras zonas de expansión, así como el reparto de Navarra, que nunca se produjo. Ramón Berenguer III había avanzado sus territorios hasta Castellón y, pasando los Pirineos, parte de la Provenza. Como su sucesor, Ramón Berenguer IV, casado con Petronila, se unen la corona de Aragón con los condados catalanes. Alfonso VII se nombra Imperatus Totus Hispanae, recibiendo vasallaje de Navarra, Barcelona y de otros puntos del sur de Francia, no así de Aragón y de Portugal, durante su reinado. Portugal alcanzó la independencia a manos de Alfonso Enríquez en 1143, hijo de Teresa y apoyado por el papado. Alfonso VII ocupó Extremadura en 1146, ocupó durante un tiempo Almería. A su muerte en 1157, tras haber estado unificado durante más de un siglo, vuelve a dividir el reino. León se lo cede a su hijo Fernando I y Castilla a Sancho III. En 1144 se hunde el poder almorávide y es sustituido por los almohades. Bueno, amigos, con esto terminamos el programa de esta semana de Aquí la Voz de Europa. Hemos empezado el año 2018 con mucha fuerza, con muchas ganas y desde luego esperamos que sigáis al otro lado de la línea con nosotros y que cada vez seamos más. No tengáis ningún miedo ni ninguna vergüenza. Moved este programa. Aconsejároselo a vuestros familiares, a vuestras parejas, a vuestros amigos. Seguro que os sorprendéis de que más de uno tendrá una reacción más que positiva. No penséis que os colocarán o os etiquetarán de alguna manera negativa. Seguro que no. Estáis viendo, os lo hemos comentado durante el debate, cómo se está radicalizando en el buen sentido de la palabra la población española y la población de toda Europa. Así que, como os digo, no tengáis miedo, moved este programa que seguro que tenéis más beneficios que perjuicios. Como siempre, como cada programa, os agradecemos haber estado con nosotros, así que nada más, esto ha sido